¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9. Y escúchame cuando y donde quieras, con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Horas, se ensamblan los engranajes, comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo, toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que sea Rock. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Hoy sí, hoy estamos a vivo. ¿Qué tal? ¿Dónde estaba? ¿Qué tal? ¿Las corridas? A las corridas. Una cosa loco. Entre el agua. El agua del mate. Sí. Del termo. Sí. Del otro termo. ¿Qué termo? Excelente. ¿Qué termo? Este que está acá. El chiquito, el de cuarto. Claro, está acá. No, el de cuarto es el que tiene acá el señor, este más chico. No, está tapado el micrófono, ¿por qué le cortan está la...? Tapado. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí. Ah. Al aire, señor, usted. Ahora sí, ahora está, lo escucho perfecto. Este es más corto, más chiquito. Sí, es chiquito ese, es verdad, es cierto. ¿Está George ahí? No lo escuchamos, George. ¡Está Jorge! ¿No está George? Está, en línea está, ¿eh? Ahí viene el señor Sordo a arreglar los inconvenientes. Ay, Dios. Bueno, aquí estamos, hemos vuelto. Get it back. Sí, bueno, fue un día bastante tormentoso. Sí. Hay gente que la ha pasado mal, más que nada en lo que es dentro de la provincia de Buenos Aires. No, sí, terrible. Hay lugares donde obviamente se están inundando como nunca. Sí. Y acá en el conurbano también es como siempre. Se inundan como siempre. Es verdad. Bueno, ya costumbre acá. Sí. Era mala costumbre. Sí, mala costumbre, exacto. Lamentablemente. Así es como se dice. Sí. Pero bueno. George, ¿escucha? No, no lo tenemos, George. Lo hemos perdido. Y se ve que quedó algún resabio de la lluvia. Sí, anterior. Sí, puede ser. Bueno, ahora cortamos y volvemos a llamar. Ahí está. Bueno, cortemos y volvemos a llamar. Ahora vamos a ver qué pasa. Manejalo vos que podés. Sí, señor, exacto. Y bueno, y también nos permitió llegar porque la noche se veía bastante peligrosa la vuelta a casa. Sí, no, y llegar también. Llegar y sí. Claro, mucha agua, muchas calles inundadas, así que bueno, lamentablemente tuvimos que quedarnos en nuestras casas. Sí, nos faltó ese. Miren el programa que puso el Zorro, porque quedó a criterio de él. Claro, no pude escuchar nada. No, yo lo estuve escuchando atentamente por a ver si estaba todo en orden. Estaba todo en orden, obviamente. Mientras estaba viendo una serie. Sí. Estuve viendo Black Mirror. Ah, Black Mirror. Viste que lo había recomendado Romy. Sí. Y la verdad está muy buena. Bueno, después vamos a hablar un poquito. A ver, George, ¿escucha ahora? Es una cosa loco. Bueno. Están los cables cruzados. Sí, también. Entre otras cosas. Sí. Ahí se escuchó un tic. Un tic. A ver, hola. No, no escucha, ¿eh? No se escuchó ningún tic. No lo tenemos, ¿eh? Lo estamos perdiendo. Igual, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Ahí está, se cortó de vuelta. Sí, volvió a cortar. Hoy tenemos dos, no una, tenemos dos entrevistas. Sí. Así que vamos a tener que apurar un poquito el trámite. Porque 9:30 aproximadamente, un poquito más seguramente. Qué grande el productor, ¿eh? Nos vamos. Sí. Y la semana que viene venimos on fire. Sí, la semana que viene va a ser un programa medio atípico, sí. Especial, digamos. Porque bueno, no van a ser ni una ni dos. Sí, van a ser tres. Tres empanadas. Bueno, estas son tres entrevistas. Tres entrevistas, qué bárbaro. Sí, de los cuales vale la pena quedarse del otro lado del radio. Epa. radioceptor. Artista muy importante, así que bueno. No está cortado ningún ahí este micrófono. No. Parlante, ¿no? Está todo en orden acá, Qué raro. Bueno, vamos a tratar de... ¿En algún momento saldrá George? De llamarlo, a ver si... Vamos a probar de llamarlo nosotros, a ver si... ¿cómo es? Sí. ¿Lo saludamos al señor Méndez? Sí, ¿no? No le dimos la bienvenida. No. ¿Qué tal, Méndez, querido? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Ortiz? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Colman? Bien. ¿Cómo pasó la semana con la lluvia? ¿Cómo fue? Bien, tranqui. ¿No tuvo ningún inconveniente? No, me fui de mi casa y a las 8 estaba de vuelta. ¿La calle, la calle los inundó? Se estaba empezando a inundar cuando yo me fui a la vuelta. ¿Y había algún tronquito dando vuelta para ir por, no, por, no había ningún por tronquito. El pavimento? No había ningún tronquito. Está porque a veces suele haber algún tronquito dando vuelta. No. Por el momento no había nada. No dije nada raro. A ver, Jorgito, hola. A ver, ahí si me escuchan. Excelente. Un aplauso para don George. Bueno, bien. Pero yo los escucho por el teléfono, los escucho muy mal. Muy que mal, ¿en qué sentido? ¿Bajo? ¿Cómo escucha? No, es como que los escucho. Están en la vereda de enfrente. Ah, estamos lejos. Bueno. Sí, no sé. Acá está pensando el alma mater. Está sospechando. A ver, bueno, está bien. Al principio sí los escuchaba bien, perfecto. Pero después en el segundo intento. Sí, nada. Ahí es como que los escuchaba. No sé, están en el baño ahí. Si bien está Hernán Méndez Bedia, pero. Gracias. Están todos desde el baño. Sí, estamos en el baño, exacto. Estamos en el watercloth. Bien. Pero bueno. Bueno, vamos a tratar de solucionarlo. Ahora, yo pregunto, sí. A nosotros todos nos pasa esto, ¿no? Le pregunto acá al señor Príncipe Encantador. Estamos meados por un elefante, ¿no? Sí, porque. Está loco. No sé, qué sé yo. Sí. Pero bueno, mientras tanto. Bueno, A ver. Si sirve de referencia, al que mejor escucho dentro de lo mal es a Roberto. Ah. A vos, Roberto. A vos te escucho dentro de todo bien. Y es porque al que más cerca escucho. Está manejando todo ahí. Claro. Se tira para su lado. Qué piola. Claro. Que parte y reparte se queda con la mejor parte. Claro. Yo no tengo nada que ver. A ver, ahora, ahí va mejorando. Ahí metió mano el zorro. Seguimos igual. Bueno, vamos a tratar de. No volamos más mano, muchachos. Que esto solucione. Me parece que es él el que toca, sí. Ah. Bueno. ¿Vieron lo que pasa con el caso de Maradona, del juicio? Se suspendió, ¿no? El juicio. Sí, pero ¿por qué? Porque estaban haciendo. Sí, vergonzadas. Sí, chisme enganchado. ¿La jueza? Sí, la jueza McIntosh, que estaba linda la jueza, Mamadera. ¿Cómo? Está linda, o sea, bien arreglada, porque obviamente era para el documental este que querían hacer. No la vi. Bueno, yo te estoy contando, porque sí, yo lo vi. Te sigo de radio, pero. Soy periodista de investigación. Bueno, yo investigo. Está bien, perfecto. Porque, bueno, la jueza insistió, o sea, como que da que es inocente, pero como que están grabando ahí. Metieron unos secuaces ahí a filmar el juicio, ¿no? Sí, y hoy se vio, que no sé, lo vi antes de venir para acá, sí. Nuevas imágenes de que un día domingo ingresaron todos estos de la productora para hacer tomas, digamos, fuera de lo que era el juicio en sí. O sea, del recinto vacío. Claro. Le dicen antorcha en vez de Diego. Pero aparte ahí hay cámaras. Sí. Yo no sé cómo se atrevieron a tanto. Bueno, pero, a ver, si es como cuenta la historia esta, lo que se está tratando, la que maneja los hilos es la jueza. Sí. Más allá de que haya cámaras, sí. Se cortó la transmisión. Fácil, o sea, nadie se tiene que entrar. Es así. Pero se habrá creído que tenía impunidad. Bueno, está en un rango muy alto, así que la impunidad la debe tener. Jorge, ¿vos viste esto? ¿Estás al tanto? Sí, estoy al tanto de que se suspendió el juicio y de lo que estaba pasando, pero no sabía esto de que habían entrado un día, un fin de semana. Pero a ver. La jueza, más allá de lo que sea, tiene que ser totalmente imparcial. Bueno, por eso, esa sería la idea, pero ahí hay un negocio de por medio. Vio un negocio. No sé si un hermano o alguien cercano a ella como familiar es la de la productora. El hermano. El hermano. Creo que es el hermano. ¿De sí. la jueza? De la sí. jueza, sí. Sí. Así que bueno, vieron, acá sacamos de acá sacamos el, en 5 años. Está bien. Hacemos un documental. Pero de este, estamos hablando de del juicio, ¿no? De Juan Pepito. Claro. Estamos hablando del juicio de Diego Armando Maradona. Es obvio que si, y 20.000 ojos ahí mirando eso. Por eso te digo que es obvio que si esto, con el paso del tiempo, se daba a conocer, más allá de que no se hubieran enterado ahora, sí. Iban a saltar los quilombos. Claro. Por derecho de ¿cómo es? Derecho de autor. De autor, sí, no, derecho de imagen, de imagen, claro, derecho de imagen, claro. Del nombre, de todo. Sí. Y aparte que fue grabado en forma clandestina. Claro. Claro. Bueno, ese es el tema. Se está grabando de manera clandestina. Sí. Pero de manera oficial también. Es decir, todos los juicios de manera oficial tienen una filmación o una grabación. Sí, yo escuché el otro día que la mayoría, no son todos. No sé por qué la diferencia. Bueno, eso, digo, estamos hablando por boca de ganso, pero será a lo mejor según la notoriedad del caso, juicio. Claro, puede claro, ser. Claro, del sí. caso. Sí, sí, bueno, sí. A lo mejor, qué sé yo, alguien que se robó 3 gallinas, no filma nada, no graba nada. No, obviamente. Pero bueno, obviamente, en el caso Maradona, seguro que está siendo grabado de manera oficial. Y sí. Pero este sería a lo mejor una pregunta para Romina. De manera, a ver, para hacer un documental o para hacer una película, sí. ¿se pueden usar, o sí, bien digo, se pueden usar imágenes oficiales? ¿Hay algún permiso? Por eso son todas preguntas que tendrían que responderla, no sé, un cineasta. Claro. Alguien que quiere hacer un documental de manera legal, de sí. manera oficial, sí. ¿tendría o tiene acceso a imágenes oficiales? Y tiene que tener un permiso, obviamente, o sea, por tiene eso, que estar todo de acuerdo. Por eso. Entonces, lo que pasa es que se ve que acá no querrían esperar ese permiso si es que lo hubiera. Sí, no, querían, para mí querían acá sacar querían, provecho. Querían, sí, claro, acá querían hacer todo. Por atrás. Por izquierda. Claro, exacto. Claro. Sí, por izquierda. Para mí, firmado, o sea, en forma como se estaba filmando, sí. para mí no tiene que ser legal. Ah, porque, no. porque ahí se está haciendo con los protagonistas, digamos, ¿no es cierto? Sí. No, esto era. Distinto fue la serie, póngale, la película, ¿no? Fue en 1985. Sí, película. Era el juicio a los militares, pero eran con actores. Sí. No tomaron imágenes reales. Ah, no, obvio. Bueno, pero se filmó, ese juicio se filmó. Ahora hoy, claro. estos días, claro. ayer, creo el día de ayer, escuché la serie que ya habíamos hablado acá, de la de Carlos Menem. Sí. Que iba suspendió. A salir por Prime, sí. creo que era. Bueno, sí. ya estaba terminada, estaba lista para estrenarla y se suspendió porque, bueno, saltaron familiares de Menem y reclamando. Habló una nieta de Menem. O no estando de acuerdo con ciertas imágenes que daban, que mostraban. Bueno, la nieta esa de Menem debe ser la hija de Carlito. La hija de Carlito, exactamente. Sí. Bien, don Carlos, exacto. Es la hija de Carlito que, bueno, comentaba que ella está viviendo en Córdoba. Bien, don Carlos. Y dice que no cobró un peso de nada. Y bueno, dice, claro, que cuando, dice que cuando vino la lectura del testamento, sí. dice que lo que cobró eran todas deudas. Todas deudas que tenía Carlito. ¿Ah, sí? Que dejó Carlito antes de morirse. Mamá de. No, qué raro que haya dejado de deuda. No creo. No, Carlito dijo, ¿eh? Ah, Junior, Carlito. Junior. Porque ella es hija de Carlito Junior, digamos. Yo no, por Dios. Una deuda. Bueno, para cambiar un poquito el ámbito de la información. ¿Ustedes hace rato que no van a comer a un restaurante? Sí, la verdad que sí. Bueno, algunos restaurantes ya cobran el packaging. ¿El qué? El packaging. ¿Qué packaging? ¿Qué es el packaging? Es el embolsamiento donde te dan la comida. ¿El qué? La embolsura. Embolsamiento. Embolsura. Ah, bueno. Embolsura, Roberto. Después está la semana de la dulzura y la semana de la embolsura. Embolsura. Excelente. Vamos, eso bueno. Cuando te sobra la comida, que te la querés llevar a tu casa. Exactamente. Muy bien. No entendió acá. No entendió, Hernán Carlos. No se entendió. No se entendió. No se entendió. Algunos, bueno, atentos, por favor. Algunos restaurantes ya cobran el packaging en los que entregan lo que sobró. Y se armó la polémica. Ah, sí, porque te dan la mayoría de restaurantes. Si vos pedís lo que sobra, te lo tienen que dar. Sí. Claro, porque vos ya estás pagando la comida. No, ¿no? A veces. Claro. Todos, no es la mayoría. Todos. Claro, todos. Si vos lo pedís, vos lo pedís, te lo tienen que dar. Menos claro. Si es parrillada libre, por ejemplo. Si es libre, ahí no. Ah, no. Bueno, sí, ¿eh? No, si es parrillada libre, bueno, No, si es parrillada libre. Tenedor libre, no, pero bueno, claro. Un restaurante donde, o un bodegón, donde vas y comes, te quedó un cuarto de milanesa, te la llevas. Ah, sí. Te quedó, no sé, una copita de vino en la botella, ¿no? Te lleva la botella. Claro, sí. ¿Está bien? Bueno, por eso, esto es por la crisis económica y la moda de lo circular, la costumbre de la llamada Doggy Bag. Doggy Bag se Doggy llama. Bag. Por la costumbre de Estados Unidos de llevar comida para las mascotas. Entonces uno hace. Ese es el famoso, me llevo los huesos. Los huesitos. Pal Terry. Y ahí le manda más carne que hueso. Pal terrible guiso que voy a hacer. No, capaz que no. Se popularizó en el país, pero bueno, ahora hay comercios que cobran el plus ese. Te lo cobran. De prepararte el paquetito. Ah, sí. Pero no lo tendrían que cobrar porque vos ya estás pagando la comida. Claro, te cobran, como dijo un Goldman, el packaging, el envoltorio. Claro. Bueno. Pero bueno, ¿qué es eso? No tendría que cobrar. ¿El envoltorio? ¿Qué van a cobrar el envoltorio? Es un pedazo de papel. De verdad. No, algunos te lo ponen, yo lo he visto, en tipo esos térmicos con papel de aluminio, ¿viste? O sea, eso sí. Ahí hay una moneda. Ahí claro. Claro. Pero bueno, si vos brindás ese servicio, es lo mismo que cuando te cobran el servicio de mesa. Dos pancitos. Los cubiertos. O el cubierto o el servicio de mesa, que son dos, tres pancitos. Sí. Con, también era rico, ¿no? El preparado ahí con, con quesito. Con usted le entra todo, ¿no? Sí. Lo que venga. Y si saca todo pago. Y si está pagando. Y si está pagando eso, ¿cómo lo no, bueno? Hasta los grisines, que muchos no me gustan. Se lo come igual. Le mando para él. Lo mandado ahí con el quesito. Pan negro, pan blanco. Le pasa la lengua al plato. Sí, también, claro. No, esos son potecitos, le paso el dedo, claro. Pero bueno, te cobran todo, nada es gratis en esta vida. No, olvídate, nada es gratis. Lo que dicen que es gratis, ya lo estás pagando por otro lado. Sí, es así. Y hablando del bolsillo de los porteños o de la sociedad, las fiestas en los salones infantiles es un privilegio con quejas por los gastos extras que te van cobrando también. Ah, sí, te cobran. Por los adicionales. Exceso de personas. Claro. Hasta tantas personas, una camarera, una animación, la comida para los chicos que son chisito, palito, maní, que son más viejos que Matusalén. Sí, olvídate. Sí. Correcto. Entonces, bueno, por los altos costos, esto es importante porque es novedoso. Cada vez más padres festejan el cumple de sus hijos junto a otro compañero. Ah, está bien. Claro. Entonces abaratan los costos. Se juntan. Hacen miti-miti. Dos o tres pibes y hacen. Claro. O en tres partes. Está bien, perfecto. De curso y comparten gastos. Muchos lugares cobran un adicional de hasta 100 mil pesos. Ah, mierda. 100 mil pesos. Claro, depende de lo que sea, ¿no? Perdón. Claro. Y pero, sí. ¿A dónde dijo? A miércoles. Ah. Bueno, no tengo idea de lo que debe estar ahora alquilar un salón para un cumpleaños. No, yo tampoco. Pero acá dice, un cumple con 20 chicos está entre 450.000 y 600.000 pesos. Esto estamos hablando en Cava. Mamadera. En provincia quizás está un poquito más un barato. Un poco más barato va a estar, pero no tanto. Cuando yo era chico se hacía en casa los cumpleaños. Sí, yo también. No sentía los peloteros, nada de eso. No, para nada. Por el año 1810 más o menos. Sí, Jorge. ¿Para cuántos? ¿Para 40 chicos? 20. ¿Para 20? Para 20 chicos. 20 estamos chicos. Hablando de 20 lucas por chico. Olvídate. Sí. Pero por eso, y te dan la comida a los chicos, que a lo sumo el pancho, que es medio pancho. Sí. Ya no es uno, es, claro, medio. Es medio pancho, ¿en serio? Sí, medio pancho. Porque era por el desperdicio. Mamá de. O sea, yo como padre, más de una vez se ha agarrado para evitar el desperdicio. Se lo lastraba. No, capaz que no. No, no, manzana. El medio que le daba se lo lastraba él. Y claro, no vamos a desperdiciar el pancho de los chicos. Entonces, no, igual que la torta de cumpleaños. ¿Se la llevó o se la lastraba? La llevaba puesta. Y en los locales de la M todavía se siguen haciendo los cumpleaños para chicos. Creo que sí. ¿De comidas rápidas? Sí, creo que sí. Sí, calculo que sí. Es más, están también los salones en las cajas, en las casas y videojuegos. Ah, mira. En las videojuegos también. Bueno, hay varios con canchita de fútbol ahora también, ¿no? También, se hace, sí. Claro. Bueno, ahí, mi sobrina alquiló para la nena que cumplió, que le hicieron una fiesta el 10 de mayo. Sí. La nena cumplió un año en un centro de jubilados. Ah, mira, salón vacío. ¿Eh? Sí, no, no, obvio, claro. Era solo para la gente que le invitaron al cumpleaños. ¿Y encargó que un inflable? No, sí, alquiló un inflable, un metegol. Claro, lo ambientó. Exactamente, claro. Y tenía un pastillecito al fondo y ahí pusieron el inflable, el metegol. Está bien, claro, está y bien. Se lo cobraron 150 mil pesos. Claro, no, olvídate. Sí, no, sí, sí, por eso. Conviene eso. Y sí. Claro, un centro comunal que cobra mucho más barato. Es que hay cosas que ya son un lujo. Sí, no. Con estos valores, uno le quiere dar todo a sus hijos, pero hay límites. Es medio imposible. Y la comida quedó toda a cargo de mi sobrina, digamos. Bueno, la papa, los palitos, todo eso. Pero sí, ahora que vos decís, Hernán, lo de los inflables, sí. Yo iba a decir también que, bueno, ahora entiendo por qué en el verano he visto dos o tres cumpleaños, cumpleaños con inflables en la vereda. Claro, sí. Se ve que gente que no tiene lugar adentro de la casa y alquila un inflable en la vereda, en la calle, como quien estaciona un auto, claro. Bueno, ahí, al lado de la vereda, un inflable. Vamos a ver, y no le importa nada. Claro. Gracias. Y sí, a ver, los inflables pueden ser a lo mejor un poco más anchos que la vereda. Auto, que el auto, claro. Claro, sí. Pero eso lo iba caminando por la calle y escuchaba gritos de chico. Digo, ¿qué pasa? Y cuando llego a la esquina, pego la vuelta, un inflable ahí, como quien estaciona un auto en la calle. Sí. Igual. Bueno, muchos estos barrios carenciados también sacan a la pelopincho a la calle. Ah, sí. Está lleno eso es como un derecho adquirido. Olvídate. Sí. Andá a tocarlo. Claro. No, tenés que bajar. Si vas caminando para ahí, tenés que bajar a la calle. Al pavimento, claro, no. Porque no claro. ¿Sabe qué, no? Bueno, y esta. Las bendis se tienen que divertir. Sí. Obvio. Y son varios. Oh. Esto pasó en Brasil. Ustedes que son medio chimbengüenza. ¿Qué ha pasado en Brasil? Mató a su marido. ¿Eh? Esto es verdad, ¿eh? Una señora mató a su marido. Sí. Y se comió los genitales. No. Ah, bueno. Tras descubrir que miraba a otras mujeres en redes. Ah, oh, bueno. ¿Qué era, una caníbal? No sé. Me hizo acordar la película Hannibal. Oh, claro. Sí, que le abre la parte, no sé, que no lo vio, viste, la parte del cerebro, sí. La tapa de los sesos, y le saca y después lo pasa un poquito de aceite. Ah, oh, bueno. Vino blanco. Y después. Adentro. Oh, claro. Dios mío. Excelente. Sí, no, terrible. No lo pienso ver, gracias. Esto pasó, bueno, te la spoileé, pero no importa. No, está bueno. No lo pienso ver. Esto pasó en Brasil. Una mujer asesinó a su marido en Acre, al noroeste de Brasil, que luego cocinó y se comió sus genitales, no, según declaró ante la policía. ¿Qué lo hizo? ¿Vuelta y vuelta? Lo hizo. No estaría. Le tiró una cebollita o un ajito. ¿Qué yo supongo que si lo hacemos, lo hacemos bien. Claro, perdón, puesto. Se comen los testículos de toro también. Ah, sí. La criadilla. La criadilla, claro. Exacto, es verdad. Y también está la pajarilla, ¿no? Después es otra cosa. Ah, bueno. ¿Lo hizo con huevo frito? ¿Lo hizo con huevo frito? Sí, a caballo. A caballo, sí. Exacto. Según, che, esto es importante. Esto, por favor, yo investigo, por favor, respeto acá al periodista. Carlos Coleman, investiga. Según declaró ante la policía, lo hizo tras descubrir que él miraba. Menos mal que miraba. Menos mal. Si ha introducido eso en otro lado. O si lo hubiera tocado. Sí. ¿Sabe qué? Lo corta en trocitos. Viste que cuando uno va a ver un producto y le decís, no, estoy mirando. ¿Y qué? ¿Te van a pegar un corrochazo ahí? No, no, olvídate. Se la cortaban pedacitos, pero el chabón vivo, con el chabón vivo, y los meninos mataban. Claro. Él miraba a otras mujeres en las redes sociales. El cuerpo fue hallado mutilado a pocas cuadras de la casa y su familia ya había denunciado la desaparición. La mujer dio versiones inconsistentes y quedó como principal sospechosa del crimen. Olvídate. Así que, bueno, cuídense. Sí. Que pueden estar perdiendo. No sabés si que vamos... vivo solo, así que. Bueno, pero una chimenechada. Tenga cuidado, man. Te puede agarrar alguna viuda negra y te va a quitar todas tus posesiones. Se viene una serie de viudas negras. Ah, sí, está en. No me acuerdo en qué plataforma. Está. HBO, creo. Es. Argentina. Sí. Sí. Sí, sí, sí. No me acuerdo de las actrices, pero. Pilar Gamboa, creo. Pilar Gamboa. Y la otra es la. Conocida. Sí, ya me voy a acordar. No recuerdo el nombre. Bueno, y como para ir terminando este bloque, hubo una serie entre esta semana y la semana pasada de óbitos. Sí. Como para irte rápidamente. Hubo, en serio, ¿eh? Murió el Pepe Mujica. El Pepe Mujica. Ex guerrillero que llegó a la presidencia en Uruguay a los 89 años por un cáncer de esófago. Murió un legendario músico del Club de Clan. Estos días, ayer. Nicky Jones. Nicky Jones. Nicky Jones. El miércoles. Madera, el miércoles. Ya estaba vivo todavía. Yo pensé que. No, 87 vivo, sí. años. Corte y confesión. Tan, tan, claro. Tan, tan, tan. Claro. Corte y confesión. Y el pasito así batido. Había ido una vez a la antigua FM de la ciudad de Sarandí. Ah, ¿sí? Sí. Pero ahí estaba. No, fue invitado a un programa. Con su piel. No, no, ya tenía la cara de la tía, ¿eh? Ah, sí. Sí, en esa época, así que imagínate ahora. Es más, una vez creo que iba a hacer un programa ahí y después no hizo nada. No, ahí me mataste. Yo sé que estuvo invitado. Iba a ser, pero no hizo. Claro. El no programa. Petizo, chiquitito. ¿Sí? Sí. A mí también me decían, porque me la murió también Nino Benvenuti. Sí. Ex campeón del mundo al que Monzón de destronó box, claro. Allá por los lejanos 70. Exacto. Y dos veces peleó, dos veces le ganó Monzón. Y de ahí fue que agigantó obviamente la figura de Monzón, claro. Y bueno, y él después habían quedado buena relación. ¿Murió? Sigue festejando. Falleció otro de los de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Sí. Fernández Strauch. 79 años, ¿eh? Mirá vos. Es el quinto fallecido de los jóvenes rescatados en allá aquel lejano 1972. Qué bárbaro. ¿Cómo pasa el tiempo? Y la última que murió, que no es conocida, pero la forma en que murió, la que murió jugando en un bingo. ¿Eh? ¿No la vio en esta en Mar del Plata? No. Ah, pasó? Una señora, ¿no? Una señora. Y seguían jugando a la máquina, sí, como claro, si nada. Estaban posesionados. Estaban. Jorge, ¿vos viste esto, lo del bingo? Sinceramente no entendí quién es, pero bueno, no escuché nada. No, una señora que estaba jugando en el bingo. Claro. Y la agarró. Ah, pero estaba en la máquina tragamoneda, 71 años. Le agarró un paro. Le agarró un paro, se descompuso, murió. La taparon. Ah, pero y siguieron jugando. Sí, pero eso fue la semana pasada. Claro, sí, claro, sí, como 10 días. Sí, que todo el mundo seguía jugando. Sí, no le daban pelota. Claro. Nadie le dio bola. Sí. Vamos a ver, Igual, pero el juego del año es compulsivo, es perjudicial para la salud, la ley 18.443 y adelante nomás. Señoras y señores, cuando pasan 30 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 199 de esta historieta que hemos dado en Chamarre. ¡Qué sido rock! Muy buenas noches para todos. Yeah.

Dejanos tu mensaje de voz en la box 11-6400-7047. Que sea rock con vos en la box. Sí, la conocen. System of Down. System of Down. System of Down. System of Down. System of Down, ¿no? System of Down. Gran banda de Armenia. Armenia, ahí en Caballito. No, son Armenia y Córdoba. A mí me gusta el tema de ese. Wake up. Toca mañana en Vélez. Las entradas para ver a System of the Down desde 89 mil pesos. System of the Down. 89 lucas. Sí, la vale. Yo si tuviera plata la pagaría. Una semana después. Estamos hablando de los System of a Down. Aquí en Que Sea Rock. Esto es Toxicity. La continuación musical. ¿Qué pasa? Perdón. Perdón, no, no, no. Ah, bueno, pará. Pará un cachito. A ver, me vienen a cargar a mí. ¿Qué pasó? ¿De qué se ríe? Escucha. Sí, se escucha. Era como que era medio diferente, como lo dijiste, por eso. Dijiste System of a Down. Yes, the Down. No, es a Down. A Down. System of a Down. Wake up. Wake up. Uno de los dos lo dijo. Bueno, por ahí. Es Toxicity el tema. Toxicity. Hablame mejor en latín, ya te lo dije. Toxicity. Es una sola palabra. ¿Ahora sí? Claro. ¿Le gustó o no le gustó? Yes. Bueno, gracias, muchas gracias, ¿eh? Perdón la audiencia. Por favor, vamos a ir con los sistemas Adam. Otra vez. Que sea rock, llámalo como quieras. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará en lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Que sea rock, melodía para tu alma. El rock es la música de la pasión y la energía. Es la expresión de la libertad. Seguí escuchando Que Sea Rock 2025, temporada 6. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, directamente desde Quilmes, la zona sur de la provincia de Buenos Aires, transmitiendo en vivo cuando son las 21:46. Ajá. También nos pueden escuchar, obviamente, en cualquier rincón del planeta a través de www.fmradiobox.com. Nos pueden llevar en su celular buscando la aplicación en el Play Store. Ahí nos buscan como Box FM 102.9. 11-6470-47, la vía de comunicación. ¿Y qué escuchábamos, Don Colman, en la apertura de Que Sea Rock? Sí, primero 16 grados, ¿eh? Está lindo. Acá está caluroso, ¿está prendida la calefacción? No, la de aquel lado, la del otro lado. Pues, al no estar en mangas de remera, sí. Me parece que voy a tener que sacarme el bucillo este para acá. No, que después se enferma, ¿eh? Sí, bueno, sí. Bueno, los dos primeros temas que escuchamos: Simpatía por el Diablo, Sympathy for the Devil, por Guns N' Roses. Gran versión de Guns N' Roses, sí. Versión que no fue grabada en ningún disco oficial. Fue grabada para un disco recopilación, un Great Hits. Sí, exactamente. Exactamente. El tema con el Cabría, sí. Era, ¿no? Sí. Y después, ¿cómo? ¿Querido? Disculpe. Una película. ¿No tiene auriculares usted? Ahora me lo pongo, señor. Fue grabado para una película. Ah, también, tiene razón. Bueno, y después Can't You Get, también tema de The Beatles. Exacto. Por el grupo Godsmack. Gran versión, ¿eh? Así es. Gran muy buena, excelente. Muy, muy bien, tenemos invitados. ¿Cómo? Sí, nos están golpeando la puerta. Nos están esperando, por favor. Exacto, a ver, a continuación, vamos. Estamos escuchando esta gran música de Rubén y la Nueva Defensa, y lo tenemos del otro lado a su líder, al señor Rubén Trevisan. Rubén, buenas noches, ¿nos escuchás bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo ahí? Bien, muchas todo gracias bien. Por la invitación. Aquí muchas está gracias por la invitación. ¿Vos nos escuchás bien? Ahí está, los escucho perfecto, muy bien. Bueno, un gusto, Rubén, te damos la bienvenida a Que Sea Rock. obviamente. Y bueno, agradecerte desde ya por tomarte un ratito para charlar con nosotros. No, por favor, para mí es un gusto y un honor que ustedes puedan hacer un lugarcito para hablar con los artistas under, como soy yo, ¿no? Claro. Así que claro. Bueno, yo les agradezco infinitamente. Bueno, pero vos tenés un trayecto que habías participado en otra banda, bueno, después hubo un impasse, ahora volviste con tu proyecto solista. Así que bueno, contanos un poquito y contarles a la gente, obviamente, que no te conoce, ¿cómo viene tu historia más o menos con la música? Bueno, yo vengo, primero soy, vengo de familia de músicos. Mi viejo tocaba muy bien el cuello, el bandoneón. Mirá qué bueno. Viste, él incursionaba mucho lo que es la música litoral, el chamamé, viste, fue un bandoneonista reconocido. Y él de chiquito, me quiso enseñar el bandoneón, pero bueno, yo a los 6 años, entre los 6 y los 8 años, que me ponía el bandoneón en el regazo. Sí. Me di cuenta que el bandoneón era un instrumento muy, pero muy complejo, ¿viste? Claro, claro. Así que vi la guitarra posada que tenía en la casa de mi viejo, vi la guitarra apoyada contra la pared y me enganché por la guitarra. Y no la solté más, ¿viste? No, olvídate. Mi viejo me fue dando los primeros acordes, me fue enseñando los primeros acordes, ¿viste? Y bueno, y a partir de ahí tuve una inclinación hacia la música muy fuerte. Y a los 19, 20 años me fui integrando otras bandas, mis primeras bandas. Sí. Y a los tipo 23 años por ahí formé Defensa Civil, que claro, fue una banda que llevé durante mucho tiempo a cuestas, con muchas formaciones, mucha gente linda ha pasado por distintas formaciones de esta banda. Sí. Durante 25 años más o menos. ¿25 años? Terrible, pero pasamos por un montón de etapas, un montón de situaciones, muchos escenarios, ¿viste? Claro, claro. Y la verdad que después tuve un impasse bastante extenso. Y bueno, ya con la última formación tuve un tiempo sin hacer música, sin componer. Pensé que todo se había acabado, porque sí, la verdad que no me salía ninguna canción, no venía ni inspiración. Y bueno, y cuando hace más o menos unos 6 años arranqué con la primera canción, la compuse en mi estudio, en mi casa. Y bueno, y le puse de nombre La Cuerda de Mi Pasión, que habla sobre la pasión, el amor que tengo por la pasión que es la música, ¿no? Por esta pasión hermosa que tenemos los artistas. Claro. en mi música. Y a partir de ahí, con el nombre de la canción, le puse el nombre al primer disco, que se llama La Cuerda de Mi Pasión, porque ahí llevo 10 canciones. Después seguí con La Corona de la Reina, otro disco más, que vino después del primero. Y después el tercer disco se llamó En qué viento te has marchado, que se lo hice a mi papá cuando falleció, cuando se lo llevó el COVID. Sí, sí, sí. Así que al momento, como solista en estos 6 años, ya tengo 3 discos. El último subido como single. Claro. Y bueno, y ahora elaborando el cuarto disco, que estoy ahí dudando, no sé si subirlo como single o como subirlo como álbum. Así que bueno, ya en estos próximos meses van a tener novedades sobre el siguiente material. Buenísimo. Que estamos elaborando. Buenísimo. Pero eso es ya. Me largué como solista, ¿viste? O sea, estoy como dueño de mi propio proyecto, ¿viste? Así que bueno, voy para todo el mundo con mi proyecto a cuesta, ¿viste? Mostrándolo por todas las radios y todos los programas de streaming. Claro, claro, claro. Rubén, bueno, vos sabés que tenés estas dos que dijiste, Defensa Civil, bueno, y esta de Rubén y la nueva Defensa. ¿Qué te llevó a nombrarlos así, los grupos, de esta manera? Y mirá, la primera banda era una decisión que de los muchachos, poniendo Defensa Civil, pero después la llevé mucho tiempo a cuesta, quise dejar como para que no se pierdan en el tiempo y en la historia, ese nombre, renombrar la banda que me va a acompañar con el nombre de La Nueva Defensa. Por eso decidí ponerle a la agrupación que me va a acompañar como solista La Nueva Defensa. Por eso Rubén y La Nueva Defensa. Bien, bien. Buenísimo. ¿Y quiénes son los que te acompañan en Rubén y La Nueva Defensa? Bueno, esta formación arrancó ahora en octubre del año pasado, hace poco, no hace mucho. Hace poquito. Y está Damián de Mare, que era fue integrante de la última formación de Defensa Civil. Uh-huh. Él es un amigo, un hermano, y casualmente recién se fue de acá de mi casa porque estuvimos haciendo algunos arreglos para algunas canciones. Uh-huh. Se llama Damián de Mare y es una batería. Y después me acompaña Nahuel en el bajo y Lucas en la viola. Así que ahí vamos los cuatro al frente, exactamente. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, vos allá en el principio nos contaste la historia familiar, de que eran todos músicos. Creo que tu papá también era un poco para el lado del folclore, ¿no? Iba. Y ¿cómo fuiste vos encarrilándote, digamos, en la ruta del rock? ¿Qué fue lo primero que escuchaste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cuáles son las bandas que te tocaron el corazón y el alma como para formar, después tus propios proyectos? Mirá, yo arranqué escuchando pop, después me incliné hacia el hard rock en Defensa Civil, pero con el pop que escuchaba Hit, Virus, Soda Stereo, cómo no, Miguel Mateo, ¿viste? Claro, claro. Y Nacional. Y después cuando empecé a escuchar Maiden, viste, Kiss, empecé a escuchar, Led Zeppelin, sí, viste, Desmepar, un montón de bandas, después vino Bon Jovi, fueron bandas que me marcaron en los 80, claro, 80 y 90, y los Guns, viste, entonces me fui tirando al hard rock, viste. Bien. Pero bueno, así arranqué, primero pop, después al hard rock, y hoy por ahí tenemos canciones que van desde las baladas al hard rock duro, o después por ahí de repente aparece una canción con aire a chacarera que habla de nuestro país. Claro. ¿Viste? Así que hay una variedad de géneros ahí en el álbum que de repente... Si te gustan las baladas, tenés baladas. Si te gustan el rock, vas a tener rock que hable sobre los problemas sociales de nuestro país. Por ejemplo, la canción Que No Vuelvan Más es una de ellas. Claro, claro. Está clarita esa. Eso está clarita, ¿no? Sí, más clara de Chale Agua. Y bueno, pero viste, yo tenía que, de alguna manera, con este cambio de gobierno, tener que hablar sobre los malos gobernantes o todos aquellos que no supieron gobernar o administrar nuestro país. Es yo que tenía que decir algo, sí, porque me siento con el deber de comunicar lo que veo en la calle, ¿viste? Claro, claro. Es que si vos haces un repaso con el paso del tiempo, la mayoría fueron todos, sí, malos gobiernos. Claro, viste, todos han tenido cosas buenas y cosas malas, pero para aquellos que no supieron administrar y nos llevaron a la decadencia, claro, no vuelvan más. Es verdad, mirad, es cierto, es cierto. Bueno, Rubén, y vos sos el creador, o sea, el artífice de todas las letras de las canciones de ambas bandas, de la anterior y de esta. Mira, hay tengo amigos que me han pedido algunas canciones, y después tengo amigos como Damián de Mare, que hicimos la última canción con él, escribimos Está pa' Volver, ¿viste? Que uh-huh. Es la canción que te contaba con aire de chacarera, que habla un poco de nuestra costumbre, de nuestro argentinismo, ¿viste? Y las cosas, sí, lindas que tiene nuestro público. Esa canción, sí, la he hecho con Damián. Después hay otras canciones que por ejemplo, lo tengo a Cabo, a Claudio, González. La verdad que es un amigazo, que hace rato que no estoy hablando con él, pero es compositor de muchas canciones. Le ha hecho letras a Rafa, un tipo bastante conocido en el ambiente del folclore y de, uh-huh, de las baladas, ¿viste? Sí. Así que generalmente la mayoría de las canciones son mías. pero sí tengo que nombrar a esto, a estas personas que han seguido alguna canción o ha hecho cosas conmigo, han escrito canciones, porque la verdad que han salido muchas cosas lindas, ¿viste? Buenísimo. Bueno, recién vos nos contabas al principio de la nota de que, bueno, ya tenías casi el disco terminado, que no sabías si subirlo como single o como disco entero. Creo que algunos temas ya hay colgados ahí en Spotify, ¿no? Sí, hay algunos adelantos. Perfecto. De lo nuevo por ahí. En Spotify sí, lo que vas a encontrar va a ser el primero, el segundo y el tercer disco. Claro, exacto. Solista. Sí. Y vas a encontrar algo de Defensa Civil también. De la banda anterior. Sí. Vas a ver tres discos álbum y un disco que está subido en single, el último, que se llama En qué viento te has marchado. Exacto. Así que si la gente me quiere buscar, quiere escuchar algo de lo que hago, me va a encontrar. Aparte me va a ver en las redes, estoy en YouTube, me van a encontrar como Rubén y la Nueva Defensa. En TikTok me van a encontrar como Rubén y la Nueva Defensa. Uh-huh. En Facebook, Rubén y la Nueva Defensa. Instagram me van a encontrar como la Nueva Defensa. Spotify así también. Me van a encontrar. Buenísimo. En Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas audibles me van bien, a encontrar. Bien. El bueno, que no te encuentra porque no quiere. Claro, exacto, es verdad. Ah, pero yo te tengo que decir una cosa. A ver. Que aquellos oyentes que escuchan, el que entra a YouTube a escuchar algo mío, pongan un like, loco. Hay que apoyar a la artista. Es verdad. A veces a uno le da bronca eso, porque uno se mata laburando o haciendo un buen laburo y no te dan un like. Capaz que por otro video, no sé, cualquier boludez, le mandan like como loco. Y a uno le da bronca. Es así, no cuesta nada poner un like. No, sabes que tenía ganas de empezar a subir minas en culo, en teta, ¿viste? Porque bueno, listo, voy a empezar a ver entonces. A ver si tengo otra respuesta, qué sé yo. Claro, no sé. Hace una tapa con una mina en bola ahí, listo, capaz que ahí vas a tener... ¿Y qué voy a hacer? Pero bueno, es triste, ¿no? Es triste, pero creo que pasa... Pasan en todos los aspectos, me parece. Sí, es verdad. Es triste, cierto. Pero es real. Es real. Uno es todo real. Por el lado de la joda, pero es real. En la cual realidad. Y escúchame, a futuro, más allá de, bueno, sacando esto, lo del disco, de las canciones, a nivel presentaciones, ¿cómo venimos? ¿Cómo viene tocando la banda? Bien. Para el 29 tenemos una fecha, el 29 de junio tenemos una fecha en Cultura de Esteban Echeverría, así que estamos craneando esa fecha. Vamos a ver que en cuanto se concrete bien con la gente de Cultura, vamos a estar tirando los flyers y obviamente que vamos a pedir la colaboración de ustedes, si quieren. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Acá las puertas del programa, de que sea rock, están abiertas para todo en lo que sea. En lo que podamos colaborar. Muchas gracias. Y aparte, saludar y agradecer a Susana Galarza de Prensa, que fue la gestora de que estemos ahora hablando acá, una gran laburante, una gran amiga del programa. Así que, bueno, le mandamos también un beso grande. Justo me ibas a sacar, me sacaste la lo que iba a decir. Decirlo igual. Es una gran trabajadora de la prensa. Sí. Y la verdad que artistas como yo y muchos artistas que ya manejan, realmente necesitamos ese trabajo porque es muy valioso para hacernos conocer y transmitir nuestra música, nuestro arte, ¿no? Claro. Yo le agradezco también infinitamente a ella. Bueno, perfecto. Bueno, Rubén, no te molestamos más. Como te dije antes, las puertas del programa están abiertas para lo que necesites. Y bueno, habrá otra oportunidad a que charlemos. Y por qué no, venir alguna vez acá a los estudios de la radio para hacer un unplugged. Pero cómo no, yo ya tengo la guitarra preparada, afinada, con todas las cuerdas nuevas. Ustedes me dicen y yo me mando, ¿eh? Bien ahí. Arreglemos con la empresa, Don Colman. Ahí está, arreglemos con la empresa. Ahí está. Bueno, abrazo grande, Rubén. Rubén, gracias por el tiempo que nos diste y bueno, un gusto de conocerte, obviamente, y excelente tu arte, excelente tu música, Muchísimas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo para todos ustedes y saludo para toda la audiencia. Un abrazo grande. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. Chao, chao. Así hablábamos con Rubén Trevisan de la Nueva Defensa. Y vamos a escuchar a Rubén y la Nueva Defensa. Esto es ¿A dónde van? Los culpables. Bien ahí. enloquecen de verdad. Cuanto más se de aguantar, pareciera que esta vez tira, tira y ya fina la justicia. ¿A dónde van los culpables? ¿Qué tanto daño han hecho? Se escurren por los hechos. Seguro volverán a buscar más de ti para llenar sus bolsillos. Déjanos tu mensaje de voz en la box 11-6400-7047. Que sea rock con vos en la box. De 21 a 24, los viernes, escuchás Que sea rock. We'll be right back.

Las luces se desvanecen, las sombras se alargan. Pero la música nunca se detiene. ESEA Rock 2025, temporada 6. Te damos rock a toda marcha. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @quesearockradio. Bien, aquí estamos nuevamente cuando pasan 17 minutos de la hora 22 en FM Box 102.9. Desde Quilmes, sur de la provincia de Buenos Aires, y hacia todo el mundo a través de www.fmradiobox.com, .com, así se dice. Sí, con... También nos pueden llevar en su celular buscándonos en el Play Store como Box FM 102.9 y el 11 6470 47. Don Colman. Sí, seguimos con 16 grados. Recién estuvimos ahí en la terraza acá en la Está linda la noche, ¿eh? Sí, está media húmeda. Húmeda, sí, es verdad. El cielo está bastante plomizo. Me parece que van a caer unas gotillas el día de mañana. Esperemos que no. Esperemos que no sea al terminar acá el programa, porque no me acabe mojando. Por favor, que tengo que prender fuego mañana. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, muy bien. ¿A qué nos vamos? Felicitaciones. A las 12 de la noche. Ah, bueno. Seamos más esperados. Hay que festejar el cumpleaños de la mamá. Se tuvo que suspender la semana pasada por el tema de la lluvia. Claro. Así que bueno. Bueno, más vale tarde que nunca. Obviamente. Escuchábamos antes de la tanda, obviamente, como dijimos, a Rubén y la nueva defensa. Sí. Con en primer lugar, ¿a dónde van los culpables? Y luego, Taco Aguja, ¿eh? Bueno. Y vamos a presentar lo que viene, nos está golpeando el seccionista. Mi sesión. Aquí en Que sea Rock. De rock and roll, podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Media nos ilustra con Rock, Rock, Rock, Rock, Rock Mix. Ahora sí, lo saludamos formalmente. Muy buenas noches, señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Bienvenido nuevamente a una nueva sección de Rock Mix. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, querido? Es un viernes más con Rock Mix, acá más. En la box, en Que Sea Rock. Bueno, mi sección tenía que haber salido la semana pasada, pero por cuestiones climáticas, olvídate. No pudimos estar a vivo, bueno, entonces, bueno, se postergó para esta semana. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Interesante. Los 10 vinilos de heavy metal con las mejores portadas de la historia. La mayoría de los discos de heavy metal tienen grandes portadas. Sí. Grandes ilustraciones. Así que bueno, lo vamos a escuchar atentamente. ¿Sabes lo bueno que tienen los de heavy metal? Los lentos. Sí, las baladas. Sí, las baladas. Bueno, pero las tapas son muy particulares. Sí, también, las tapas, ¿eh? Sí. Las tapas sí son muy particulares. Exacto. Bueno, hicimos un ranking del puesto número 10 al 1. Sí, señor. Vamos del día al 1. Vamos al número 10, Motorhead con Ace of Spades. Un gran disco de Motorhead. Sí, señor. Sí. De 1980. La imagen del trío es un desierto con estética de vaquero, diseñada por el equipo de Bronze. Es puro rock and roll que grita Ace of Spades, porque es legendaria su actitud cruda y directa. Es un icono de la fusión punk metal. Vamos al puesto número 9. Es la banda Emperor. Emperor. Emperor. No la tengo. Empedocles. Empedocles. Empedocles. Emperor. El disco es In the Dark Side Eclipse de 1994. Necrofrost creó un castillo gótico bajo una luna helada, un marco perfecto para la I Am the Black Wizard. Los azules profundos evocan el black metal sinfónico. ¿Por qué es legendaria? Sí, a ver. Su majestuosidad captura la esencia de black metal noruego. O sea, es una banda noruega, claro, por eso no es tan conocida. Exactamente. O sea, para los amantes del heavy metal seguramente que sí. Sí, sí, obvio. Pero sí. Bueno. Puesto número 8 para Megadeth, con el disco Rats in Peace de 1990. Megadeth. Sí, señor. Ed Repka ilustró a Big Rattlehead frente a un alien en un hangar, con tonos verdes y grises que reflejan la paranoia de Hangar 18. Hangar 18, claro. ¿Por qué legendaria? Su mezcla de ciencia ficción y trash es un emblema visual. Vamos al número 7. Tenemos al gran James Dio. James Dio, exacto. Exactamente. Pero tenía segundo. Ronnie James Dio. Ahora sí, ahí Ronnie está. James Dio. Después está Ronnie Arias. Exacto, sí, sí. Con el disco Holy Diver de 1983. Randy Barrett pintó un demonio encadenado a un sacerdote en un océano tempestuoso, con azules y grises que dan vida a Rainbow in the Dark. ¿Por qué legendaria? Su dramatismo épico captura el espíritu del metal clásico. Claro, sí, Dio sí es un metal clásico. Exacto. Vamos al número 6. La banda se llama Celtic Frost. H.R. Schiller diseñó una escena biomechanical con un demonio disparado, sí señor. ¿Por qué hablas así? Un crucifijo tan perpetuadora como Circle of the Tyrants. Los tonos oscuros son hipnóticos, perdón. ¿Y por qué es legendaria? La visión surrealista de Schiller funciona. Arte y mezcla en un hito único. ¡No se entiende! El número 5. ¿Cómo que no? ¿Se entiende? ¿Qué no? Se entiende. Vamos al puesto número 5. Slayer, claro. ¿Sí, señor? Gran banda Slayer. Sí, señor. Con Ride in the Blood de 1986. Larry Carroll creó un collage infernal de demonios y sangre con un demonio destripando a un ángel. Ah, oh, bueno. Sí. Es tan brutal como Angel of Death. Y desafía al espectador. ¿Por qué es tan legendaria? Su crudeza visual es un manifiesto del trash más extremo. Vamos al puesto número 4 con Judas Priest. Judas. Sí, señor. Sandwich of Destiny de 1976. Patrick Woodruff ilustró un ángel caído en las llamas. Una imagen trágica que complementa la intensidad de Victim of Change, los tronos caídos con puro drama. ¿Y por qué es tan legendaria? Sí. Su narrativa emocional eleva el metal a un plano artístico sublime. Vamos al puesto número 3. A ver. Tenemos a Black Sabbath con su clásico disco Paranoia. Paranoid. Sí, sí. Gran disco también. De 1970. La figura borrosa de un guerrero con espada, diseñada por Keith, es un enigma psicodélico en tonos rosados y verdes, evocando la oscuridad de War Pigs. ¿Por qué es legendaria? Define el nacimiento del metal como un arte minimalista, pero hipnótico. Exacto. Vamos al puesto número 2. Estamos hablando de la gente de Metallica y su Master of Puppets. Master of Puppets. De 1986. Ese es la tapa de del cementerio de las cruces. Exacto. Exactamente. Sí, señor. Don Blackman pintó un cementerio de cruces blancas manipuladas por hilos bajo un cielo rojo. Un comentario visceral sobre control y guerra que resuena con Disposable Heroes. ¿Arranca o no arranca? Arranca. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Es verífico, ¿no? ¿Por qué legendaria? Su simplicidad inquietante captura la potencia del trash, un clásico inmortal. Y el puesto número uno. Puesto número one. Ahí va. Viene con redoble, Iron Maiden. Oh, sí. Grandes tapas tiene Maiden, ¿eh? Sí. Sí. Todas el mismo personaje. Eddie. Claro. Eddie se escribe, Eddie se pronuncia. No, se dice Eddie. ¿Quién dice Eddie? Yo. Ah, bueno, yo digo Eddie. Tiene razón Coleman, ¿eh? Ahí está, ¿viste? Obvio. Iron Maiden con su Power Slave de 1984. Sí. Derek Riggs creó a Eddie, como dice Coleman. Eddie. Bueno. Después hay un tema de Cult que se llama Eddie, Chao Baby. ¿Cómo? Es un temazo, nunca lo escucharon. Eddie, Chao Baby. Del disco Sonic Temple. Para exacto. A Eddie como un faraón en un templo egipcio lleno de jeroglíficos con tonos dorados y azules. Es un espectáculo visual que refleja la grandeza de Reign of the Ancient Mariner. ¿Por qué legendaria? Su detalle y épica la convierten en un ícono del metal. Buenísimo, buenísimo. La verdad que interesante, don Mende. Ahí debe haber, no sé, miles de tapas de discos de heavy metal. Sí. Obviamente todas tienen su significado, su contexto. Exacto. Pero bueno, para mí gusto son las mejores tapas o los mejores diseños. Para las portadas de discos fueron siempre los de heavy metal. Sí, obvio. Sin duda, ¿eh? Sí, obvio. Pero bueno, eso es un gusto personal. Obvio. Y bueno, vamos a cerrar este Rock Mist el día de la fecha. Vamos a escuchar a Megadeth con Hangar 18 y Motorhead con Ace of Spades. Vamos. Volvemos dentro de dos semanas con más Rock Mist. Muy bien, luego de estos grandes temas de Megadeth y de Motorhead. Segunda entrevista de la noche, don Goldman. Bueno, querido. Gracias, don Mende. Por favor. En Que Sea Rock, compartiendo la misma pasión. Too strong, computer.

Taucho Martín, ¿eh? Sí, yo le puedo decir gran delantero. Taucho Martín, nadie conoce ahora lo conocen. Yo conocía el Laucha Costa. Claro, no, claro. Laucha Martínez. Y ahora conocen a Taucho Martínez. Claro, ¿cuál es el problema? Estás escuchando Que Sea Rock, tu previa del fin de semana. Cuando el rock suena, las preocupaciones desaparecen y solo queda la magia de la música. Subí el volumen y seguí escuchando Que Sea Rock 2025. Son una banda del subgénero del power metal con base en San Martín, provincia de Buenos Aires. Formada por el tecladista León Conzi y nacida a través de sonidos devenidos del classic power metal y el heavy metal neoclásico. Utilizando el recurso de componer canciones en inglés, ofrecen un proyecto argentino distinto que busca romper con las fronteras idiomáticas. A mediados del año 2022 lanzan su primer single y videoclip. Ese mismo año editan High in the Sky, también en formato single y videoclip, que fue grabado en exteriores, mostrando así un mayor despliegue de recursos audiovisuales, marcando un camino aún más profesional. El 2023 se proyecta más intenso, estrenando su tercer video y recorriendo lugares reconocidos como The Roxy, XLR y Circus, entre otros. En 2024 consiguen afianzar su formación definitiva y hoy los tenemos aquí en vivo en Que Sea Rock Mythology. Mamá, qué presentación, ¿eh? Sí, ya no quedan preguntas. No, olvídate, ya contó todo el Citri que haciendo la presentación, que le mandamos un abrazo grande, obviamente. Sí, y la tenemos a la vocalista, nada más ni nada menos que de Mythology, a Astrid Neif, que la tenemos en línea. Astrid, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto por este saludarte. Momento. Un gusto saludarte y te damos la bienvenida aquí a Que Sea Rock. Qué maravilla, muchas gracias, Que Sea Rock, muchas gracias a todos por darnos este lugarcito de difusión, así que bueno, súper contentos. Bueno, en primer lugar, sí. Nos quedó la incógnita ahí, ¿de dónde viene el origen de tu nombre? Es una pregunta que mucha gente se hace, y tengo más apellidos difíciles. Ah, bueno, hay más todavía. Sí, no. El nombre es escandinavo, es como Ingrid, Sigrid, todos esos nombres que tienen esa onda, sí. Pero la familia es de alemanes del Volga. Ah, familia de alemanes, mirá. Sí. Bien, sí, bien, sí, bien. Sí. ¿Y vos sos todo por ahí? ¿Son nacida allá? Yo nací en Buenos Aires, ¿no? Ah, sos acá, sos porteña. Sos porteña. Nací de Buenos Aires, sí, porteña. Sí. Absolutamente porteña. Buenísimo, buenísimo. Mi papá es de Entre Ríos. Ah, mirá. Pero viste que hay unas cuantas colonias en todo el parque litoral. Exacto. De alemanes, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, te damos la bienvenida. Y bueno, primero perdón por la semana pasada, pero obviamente por las cuestiones climatológicas no pudimos estar acá en vivo. No. Y, sí. Totalmente comprensible. Nosotros estábamos pensando a ver en qué canoa íbamos a llegar. Claro, sí. Algún bote. Sí, totalmente. Y bueno, ¿qué va a hacer? Se complica. Contra el tiempo no se puede. Y hoy le fallé yo la presencia, porque la verdad que también quería ir para allá, pero queríamos ir con los chicos y mi auto dijo que no. Así que bueno. No, y los fierros son así. Cuando dicen no, es no. Sí, está pidiendo que lo cambies. No, claro. Está pidiendo que lo cambies. No, basta, hace rato que lo pide, pero no puedo. Y no, está complicado. Está complicado. Vivimos en Argentina todavía. Claro, exacto, exacto. Bueno, contanos un poquito la historia de Mythology, esta gran banda de power metal sinfónico, que la verdad que la están rompiendo toda. Hemos escuchado los temas esta semana y no, la verdad no tienen nada que envidiarle a ninguna banda internacional. Eso por un lado. Y segundo, ¿por qué la mayoría del repertorio viene en inglés? Bueno, también es una cuestión de, primero, la proyección internacional, como vos decías, o sea, claro, la idea es el tipo de música que nosotros hacemos, el estilo que nosotros hacemos, va mucho con el inglés y está muy asociado con el idioma. Sí. Y bueno, como estamos contando historias por ahí de mitología, que son, tienen, viste, una cosa, el idioma, cuando uno canta. Entonces, bueno, ahí se decidió, sí, esa idea de que fueran en inglés. Es verdad, totalmente. Bueno, y hablaste de mitología, bueno, ese le da el nombre a la banda. Y bueno, el segundo álbum de estudio, Grecia, tienen también algo similar, algo que ver, viene por ese lado. Así es, sí, la idea de la banda, o sea, la banda se llama Mythology justamente porque y todos los temas versan dentro de lo que es las historias de la mitología, de los distintos, de las distintas historias de mitología, ¿no? El primer disco tiene algunas cosas de mitología nórdica y algunas de mitología griega. La idea es como ir haciendo discos que vayan contando un tipo de mitología, ¿no? Entonces, claro, este es propiamente todo de mitología griega. Son todas historias de los dioses de la mitología griega. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, y contanos quiénes te acompañan, quiénes son los integrantes de Mythology. Bueno, León Consi, que es el fundador y el tecladista y compositor de la mayoría de los temas, junto con Fernando Fules, que es el bajista, que también tiene autoría de unos cuantos de los temas en letras, sobre todo el segundo disco. Después lo tenemos a Emiliano Arona en la guitarra, un genio, y a Adrián Suriano en la batería, que bueno, la rompe, lo habrán estado escuchando recién. Sí, sí, sí, estamos escuchando de fondo los temas y la verdad que es terrible, terrible como suena la banda. Bueno, contanos un poquito, están laburando ya casi a punto de sacar el nuevo trabajo que se llama Grecia, ¿no? Tenemos Grecia ya disponible en las plataformas. Ya está disponible. Tanto en Spotify como ya está disponible a partir del 16 de mayo. Ah, buenísimo. Así que ya lo pueden escuchar. Sí, estamos en todos lados como mythology.arg en Instagram y eso. Y si buscan Mythology en el Spotify, pueden escuchar todo el disco completo. Perfecto, perfecto. Así que sí, estamos re contentos porque, bueno, la verdad que fue un disco que llevó mucho trabajo, mucho lindo trabajo, pero sí, arduo. Contanos un poquito la cocina de sí, la grabación. ¿Lo grabaron acá? ¿Dónde lo grabaron el disco este? Mira, fue grabado medio por partes, porque además en el medio hubo cambios de formación, sí, y unas cuantas historias que pasaron. Entonces, yo por ejemplo llegué al disco cuando el disco tenía todo grabado menos la voz. Ah, mira. Y no conocía los temas. ¿Vos hace poco que estás en la banda vos? Yo entré en la banda, voy a cumplir un año. Ah, hace poquito, nuevita. Ahora. Claro, entré para grabar el disco. La verdad es que fue así porque en realidad yo entré porque ellos estaban buscando coros y después al final terminé quedando como voz principal. Mirá. Y así que fue, bueno, tenemos el disco grabado, hay que poner las voces. Bueno, claro, Andá. Ah, andá y hacete cargo, te dijeron. Andá, fíjate. Claro, claro. ¿Y antes que era también otra sí, cantante o era un hombre? Ay, para que no te entendí. El anterior, o sea, el anterior vocalista. ¿A quién reemplazaste? ¿Que era sí, también otra mujer o un hombre? Era una mujer también, sí. Ah. Siempre tuvieron cantante mujer. Ah, bien. Perfecto, perfecto. Está bien, sí, está bien. Buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, por lo menos los tonos estaban bastante acordes. Perfecto. ¿Y tu historia con el canto, de dónde viene? Mira, yo soy cantante lírica, sí, empecé a estudiar. Eso te iba a preguntar. Se nota un poquito nomás. Un poco. Sí, sí. Siempre siempre me gustó mucho el canto lírico, claro. Que estudié desde chica, en mi familia, bueno, familia alemana, muy de la música, muy de la música clásica, así que siempre me metí con eso, pero también, por otro lado, me empezó a gustar el metal, mi hermano fanático del metal, y empezar a escuchar y todo eso, sí. La conocí a Tarja, claro. Bueno, la empecé a escuchar a Tarja en su momento con Nightwish, Nightwish que sí. Es justo de mi época. El inicio de eso, y la verdad es que, bueno, quedé flasheadísima y fue como una unión de amores, ¿no? Claro. Un amor por un lado y otro amor por el otro que se reúnen de una forma. Así que estuve en algunas bandas, estuve en una banda antes. Sí. Que había dejado de cantar y después volvimos a juntarnos en 2019. Esa banda se disolvió en el 2022. Sí. Y yo, bueno, estaba ahí buscando a ver por dónde seguir. Sí. Y justo aparecieron los chicos. ¿Siempre en el estilo del metal, digamos? Siempre en el metal sinfónico. Perfecto, buenísimo. Sí, porque además es lo que, como mi voz, es particular. Claro, sí. No es para desperdiciarla. No, obvio. No. Que tiene, más allá de que sean totalmente opuestos, la música sinfónica con el metal sinfónico, tiene mucho que ver. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sí. Están muy emparentados y yo tengo muchos amigos... cantantes, músicos clásicos de ópera y todo que les encanta el metal. Claro, es algo claro. Que pasa. Es verdad, sí. Es verdad, es cierto. Sí, totalmente. Bueno, sí, y sí, ahora sí. Lo del disco, ¿cuándo lo presentan? ¿Cómo viene esta segunda parte, digamos, casi del 2025? Bueno, el 2025 va a estar, sí, abocado totalmente a darle difusión a este disco que está saliendo, que ya salió. Uh-huh. Vamos a tenerlo en físico ahora, seguramente ya la semana que viene, también porque firmamos con Cuervo Records. Mirá. Sí, está bueno porque es nuestro primer disco físico también. Claro. Y bueno, después tenemos una fecha que nos invitaron, es el Nocturnalia Fest, el 22 de junio, que eso va a ser en Zona Oeste Morón, que es un festival gótico que es el tercer año consecutivo que se hace y tiene muy buenas actividades, tiene feria de emprendedores, hay de ropa, hay de distintas cosas, todo muy del gótico. Vamos a estar con dos bandas, tributo, una que es Mauser, que es tributo a Rammstein, sí. Y otra que es Elizabeth, que es tributo a Ghost. Así que eso, súper recomendado, 22 de junio de 12 a 19 en Morón. Si buscan en Nocturnalia en Instagram, lo tienen ahí para sacar las entradas. Ah, buenísimo. Y después prepararnos a full, porque el 18 de octubre ya tenemos fecha en Lucil para la presentación del disco. Lucil en Palermo, sí. En Palermo, Gorriti 5520. Exacto. ¿Y ahí van a estar solos o sí. Van a estar con alguna otra banda? Y ahí Lucil? Vamos a estar, vamos a tener de teloneros a Por Nacer, uh-huh. Que es una banda también, bueno, amiga, sí. Que nos acompañe. Y después, bueno, vamos a tener un show, la verdad, con invitados, con grandes invitados y con mucha... mucho show. La idea es hacerlo, claro. Justamente como da la mitología para ponerle cosas, va a tener mucha onda nuestra presentación del disco. Buenísimo. Y a nivel, vos recién nos contabas al principio que bueno, que basaban el repertorio de los temas en el inglés, porque bueno, obviamente por las letras y todo eso, y el estilo de música. ¿Y hay alguna puertita abierta como para poder filtrarse en algún lugar del mundo para que los conozcan? Y obviamente es la idea. Siempre es la idea expandirse. Claro. Ahora que tenemos este disco, que bueno, que tiene sello, sí. También con el cuerpo, la idea es que, bueno, podamos expandirnos a distintos lugares. Y bueno, todo lo que dé, ¿no? Todo lo que se pueda hacer, estamos ávidos de seguir creciendo y de seguir, obviamente, haciendo más música. Y si se puede ir a otros límites, por supuesto que lo haremos. Bueno, perfecto. Bueno, y el tema de las letras, ¿quiénes son los o la autora o autores? Y es León, el tecladista, y Fernando. De este segundo disco, ellos dos hicieron las letras. ¿Vos no porque no te gusta o porque no te dejan? Porque llegué tarde. Claro, llegó tarde. ¿Sabes? Bueno, pero podés ahora para el tercero. Veremos, veremos para unos próximos. Bueno, de a poquito, de a poquito. Ya lo principal, ya diste el puntapié inicial, agarrar ahí la voz de la banda, que no es un moco de ganso, hay que estar ahí, ¿eh? Así que bueno. No, y la verdad que fue toda una aventura, y lo que yo siempre digo es que yo me encontré con temas que todos quedaron, o sea, los siento como míos, entonces eso, bueno, fue claro. un lindo trabajo. Buenísimo, buenísimo. ¿Y la gente, gente cómo responde en las presentaciones en vivo? Y mira, tuvimos la primera presentación de esta formación, la tuvimos en diciembre del año pasado, y tuvimos un year lleno de gente. Bien. Sí, la verdad es que es súper entusiasmado, y bueno, venimos teniendo crecimiento en las redes y todo, así que auguramos un 2025 con buena respuesta. Bueno, paso a paso, como diría un viejo filósofo del fútbol. Claro, así es. Así es. Y bueno, ya que nombraste las redes, bueno, nombralas, por donde los pueden escuchar, ver, seguir. Bueno, estamos en todas las redes, en Instagram, somos Mythology, siempre con Y las dos veces, sí. Y TH, como se escribe en inglés. Exacto, Mythology. Exacto. Y eso es Mythology Arc. Estamos en Instagram, estamos en YouTube. En YouTube pueden ver dos de los videos que tenemos del nuevo disco y algunas cosas del disco anterior también, pero tenemos el videoclip de Eris, que es uno de los temas del segundo disco, que salió también hace poquito y está muy bueno para ver, así que los invitamos. Y después, bueno, estamos en todas las plataformas también para escuchar el disco, en Deezer, en obviamente en Spotify, etcétera. Así que siempre Mythology y Diego las dos veces. Buenísimo, bueno, buenísimo. Ahí tiene todo el dato la gente que quizás hoy los esté escuchando por primera vez. Así que a meterse en las redes sociales, en las plataformas. Se pega el boca en boca. Y claro, obviamente. Y oído después en oído. Se va pasando el boca a boca. Es como la vieja usanza, ¿no? Sí, claro. Exacto. Sí, es que al final es lo que más funciona, y por eso también agradecemos que ustedes nos estén acompañando con esta difusión, porque por ahí hay gente que gracias a ustedes nos puede empezar a seguir y conocer esta música que seguramente le puede gustar. Seguro, sí, seguro. Los amantes del género, obvio que le va a gustar, ni dudarlo. Sí, y bueno, y aparte de agradecemos a Maya Tiñanes, sí. Agente de prensa, que gracias a ella estamos acá hablando con Astrid, y bueno, y hacer conocer a Mythology, es una amiga de la casa, Maya, así que le mandamos un beso grande. Y bueno, queda pendiente, obviamente, sí, la muchas gracias. Queda pendiente la visita al estudio acá con el órgano que iban a traer, el teclado, así que bueno, lo queremos escuchar y en vivo de Astrid, obviamente. Claro, claro. Ay, sí, sería bárbaro. Bueno, ya lo vamos a lograr. Exacto, exacto. Ahí está. No hay dos sin tres. Eso, arreglamos. Nunca se dijo. Astrid, un beso grande. Lo mejor de los éxitos en este disco, en las presentaciones. Saludos a todos los chicos de la banda. Y bueno, las puertas del programa están abiertas para lo que necesiten. Buenísimo. Bueno, nos vamos a estar viendo. Un abrazo grande. Un saludo a todos los chicos de la banda, ¿eh? Gracias por el tiempo. Gracias. Muy bien, así hablábamos con Astrid de Mythology. Aquí en Que Sea Rock, y ahora vamos a escucharlos, obviamente. Sí. Este es el nuevo corte del nuevo disco, oídos. Grecia. Colossal Vital. Ajá. We'll be right back.

si es sencillo, es verdadero. Sobre el aire de la ciudad, que sea rock, sea rock. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @quesearockradio. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box, cuando pasan 9 minutos de la hora 23 en este viernes 23 de mayo ya, qué bárbaro. Sí. Ya casi estamos pisando la mitad del año. Y sí. Increíble, ¿eh? Y cobramos el aguinaldo. Sí. Excelente. Ya está invertido igual. Sí, ya está, no, está gastado. No, invertido no, está gastado, cuenta. Olvídate. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Como dijimos al comienzo, estamos en FM Box 102.9, a través de www.fmradiobox.com para escuchar en cualquier rincón del planeta. Y buscanos y llevanos en tu celular. En el Play Store nos buscás como Box FM 102.9. Ahí te baja la aplicación. El 11-6470-47 es la vía de comunicación. Y nos está golpeando el señor columnista. Sí, pero pará, que vos me preguntabas antes del tiempo. Seguimos, sí, con 16 grados, sí, pero hay 75% de humedad. Ah, mucha humedad. Va a ser un sábado inestable, como inestable, yo dije, ¿dice? Que está bastante encapotado el cielo. Vamos a ver. Y el 25 de mayo, con, sí, sol, buen tiempo, no sean pastelitos, pájaro mal agüero. Sí, silencio, estoy hablando, por favor. Eso, pelotón. Sol, buen tiempo. Vino tinto, locro, sí, y pastelitos. Mamadera, después la sábana, ¿quién se la aguanta, no? Y sí, después. Como dijo el zorro Espadea, hay, sí, que usar la máscara del Eternauta. Sí, también vamos a tener que agarrar la sopa para Dios. Excelente. En las efemérides del día han ocurrido grandes hechos en el mundo del rock. Se recuerdan fechas de conciertos, de discos, nacimientos y muertes. Al mismo tiempo, se fueron sucediendo grandes hechos en todo el planeta, en lo social y político, que marcaron nuestra historia. Ahora, el maestro Juanca Cardoso fusiona todo esto y nos da cátedra. En Que Sea Rock, te presentamos Escuela de Rock. Muy buenas noches, teacher Juan Carlos Cardoso. ¿Cómo anda, querido? Qué bueno el inglés, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿usted cómo anda? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Está escuchando bien? ¿Se escucha perfecto hoy? Sí, un poquito bajo, pero bien. Bueno, es una cosa de loco. Pero a veces lo está escuchando mejor que nunca, ¿eh? Bueno, espero que nos escuche bien. Vamos a tratar de ahí de mejorarlo un poquito. ¿Cómo va, Juanca, querido? Disculpe el faltazo del viernes pasado. Sé que tenía la columna preparada para el viernes que ha pasado, pero bueno, vale igual, vale ponerla, y es interesante igual. Sí, vale ponerla, o sea, seguimos. De vez en cuando, ¿no? Upa. Sí, sí, lastimosamente por la cuestión del temporal no pudimos salir al aire, pero bueno. Acá tenemos la columna igual para, claro. ¿Cómo para estuvo, hablar ahora? ¿Cómo estuvo el tiempo ahí por su lugar? Por suerte, por la cuadra de casa, bastante bien, pero más al centro de Guernica hubo algunas calles anegadas. Y sí, mucha agua cayó en varios lados, Sí. Sí, estuvo bravo. Sí, yo he visto cosas, sí, ahí de Avellaneda que estuvo bastante feo. Sí, sí, hubo lugares de Avellaneda que sí, la verdad que, bueno, Avellaneda históricamente siempre se inundó, ¿no? Sí, últimamente más. Sí, cada vez más, pero el gato decía, ¿no? ¡Hace luz nada más! Se pasó capital. Bueno, vale igual. Sí, bueno. No mezclemos los tantos. Todo vale. Todo vale. Ahora pertenecemos a Lamba. Pero antes era ciudad y conurbano. Claro. Y de petal profundo. ¿Qué va? Sí, el conurbano profundo es más complicado. Sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, todo bien, Juanca. ¿Cómo se prepara para el día histórico del próximo domingo? Bien, por suerte, bien. A ver, esperando, como hacían recién, a ver. ¿Usted también si le surge va, el menú patrio? ¿Le va a entrar al locro también? Más madera, ¿eh? Sí, locro, empanadita, pastillito. Sí. Bueno, en ese orden. Y agárrense de las paredes, claro. Después. Después, bueno. Después sí, después, ya veremos qué pasa después. Después que fluya. Claro, sí, como dicen ahora. Claro. Bueno, vamos a meternos, don Juanca, querido, en la columna del día de hoy. Bueno, fecha que tendría que haber sido del pasado viernes, pero obviamente que claro. Es válido igual, así que lo escuchamos atentamente. Sí. Bien, bien. Bueno, lo que íbamos a hablar el viernes pasado era sobre el artista Chris Novoselic, ¿no? Exacto. Que había, o sea, nacido el 16 de mayo de 1965 en Compton, California. Es principalmente famoso por ser el cofundador y bajista de la banda Nirvana. Exactamente. Bueno, desde muy joven Chris desarrolló un interés por la música, por lo que sus padres deciden regalarle un acordeón y comenzó a tomar clases particulares con un profesor local. Mirá vos. Viviendo en Europa, llega a conocer los movimientos musicales del punk y el new wave. Sí. Y comienza a escuchar bandas como Sex Pistols, Ramones, Elvis Costello. Y bueno, tras vivir un año con su tío en Yugoslavia, regresa al pueblo de Aberdeen. Exactamente. Bueno, para el año 85, junto con su hermano, conoce a quien se convertiría en uno de sus mejores amigos y colegas, Kurt Cobain. Sí. Dice que le llamó la atención por ser, según él, un inadaptado social y un tipo muy dulce con un temperamento agradable, que era bastante tranquilo, con una mente abierta sobre las cosas. Sí. Y bueno, y al poco tiempo, digamos, se dan cuenta que ambos, digamos, eran músicos, que Kurt tocaba la guitarra y que compartía el mismo amor por la música rock y el punk. Ambos deciden formar una banda. En principio tocan covers de Creedence, banda que hablamos hace algunas columnas atrás. No hubo nada que ver, ¿no? Una cosa con la otra. Sí, sí, sí, eso me llamó la atención. Sí. Y lo que más me llamó la atención es que Chris hacía de vocalista y Cobain tocaba la batería. Ah, mirá vos, qué bárbaro. No, o sea, no tenía ese dato, No, no, yo tampoco. Cuando lo leí dije, mirá, o sea, como que al principio estaban invertidos los roles, ¿no? Claro, claro. Y ha pasado, hubo casos así. Bueno, pero ves acá que sea rock, enseña, estimula y sienta bien. Excelente. Exacto. Bien, para el 87 deciden darle más seriedad a la banda y reclutan al baterista Aaron Burkhardt. Y bueno, la banda... Kurt decide tomar el puesto de vocalista y guitarrista y Chris el bajista. Y bueno, empieza la búsqueda de un nuevo nombre. En su momento una de las opciones fue Skid Row. Y bueno, finalmente terminan eligiendo el nombre Nirvana. ¿Skid Row? Como de soft metal. Sí. Hay una banda de claro, Skid Row. Claro, sí, sí. Mirá vos. Bueno. Sí, sí. Bueno, ya para el 88 consiguen un contrato discográfico con Sub Pop Records. Y bueno, gracias a esta discográfica publican su primer álbum, Bleach, y la banda viaja de gira por Europa. A su regreso a los Estados Unidos, Chris y su novia Shelly se casan en diciembre de 1989 y se mudan a la zona de Olympia, que estaba siendo la cuna del movimiento grunge en esa época. Claro, exacto. Dice que con el tiempo, digamos, la banda empieza a crecer en popularidad. Y bueno, y a tener una base cada vez más grande de fanáticos, ¿no? Sí, sí, obviamente. Bueno, esto ya empieza a ser cada vez más evidente hacia la década de 1990, cuando se une su baterista definitivo, David Grohl. El gran David Grohl, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Otro baluarte fundamental después de lo que es las patas, digo, de la banda, ¿no? Sí. Terrible. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, creo que es el que le termina a dar el toque, ¿no? Claro, claro, claro, es verdad. bueno, hacia el año 1991 cambiaron de compañía discográfica, lanzan el álbum Nevermind, que se convierte en un éxito a escala mundial, ¿no? Exacto, es el disco con el que rompieron todo, el que saltaron a la fama, creo que fue uno de los más vendidos en la época. Hicieron desastre con este disco. Sí. Sí, creo que uno de los emblemáticos de la década del 90. Claro, claro. Fácilmente. Sí, ni hablar. Debido al éxito instantáneo de la banda, Kurt Cobain comienza a entrar en un problema de depresión y consumo de drogas. Dice que esto empieza a afectar la relación con los integrantes de la banda. Sí. Hacia el año 92, Chris y su esposa no fueron invitados a la boda de Kurt Cobain con Courtney Love. ¿No fueron invitados? No. Mirá. Dice que había fuertes diferencias entre las dos parejas debido a la vida que llevaban Courtney con Cobain. Me imagino. Se no hacía nada malo. Sí. Le daban a la merluza como loco. Bueno, justamente iba para ese lado. Claro, dice claro. Que era especialmente, digamos, Shelly, la esposa de Chris, la que desaprobaba el uso de drogas. Sí. Y que no toleraba que Courtney alentaba a Kurt a consumirlas, ¿no? Digamos, como que. Sí, es verdad. Digamos, lo que se hablaba en esa época, que en vez de ser un freno, es como que lo incentivaba más a seguir en esa espiral. Claro, claro. Bueno, después de la muerte de Cobain, Courtney Love hizo desastre también, hizo apariciones públicas, que estaba bastante arruinada. Claro. Creo que cantaba también. Sí, cantaba. Sí, tenía una banda. Claro, exacto. Sí. Hacia septiembre de 1993 la agrupación lanza su tercer álbum de estudio, In Utero. Otro discazo. Sí, muy bueno. Y bueno, y acá digamos, capaz que algo de lo más conocido, ¿no? Que empiezan a tener una mayor popularidad cada vez más grande, si ya antes eras enorme, ahora cada vez más, cuando hacen el Unplugged en MTV. Sí. ¿No? Gran disco, digamos, también. Es como uno. Sí, como, volviendo a lo mismo, ¿no? De la década del 90, de los MTV Unplugged, creo que es, si no es el mejor, pegan el palo. Sí. Yo una vez leí, no sé si lo tenés, Juanca, por ahí, pero como que no habían ensayado para ese Unplugged, empezaron a tocar y listo. No. Mirá vos. Tal cual, sí, tenía el mismo dato, sí, como qué que bueno. Dijeron, bueno, nos reunimos y arrancamos. Y salió excelente, sí, salió excelente, mejor, sí. Ya tristemente para abril de 1994 Kurt Cobain decide acabar con su propia vida. Sí. Tras haber estado varios días encerrado en su casa, víctima de la depresión y su adicción a las drogas. Y bueno, y tras este suceso la banda se disuelve. Claro. Chris decide alejarse momentáneamente de lo que es el ojo del público de la música. Y recién vuelve a aparecer en la gala de los MTV Music Award del 94. Sí, exacto. Donde recibe el premio a mejor video alternativo por el video de la canción Heart Shaped Boss junto a David Grohl y a Pat Smith. Excelente. Sí, exacto. Bueno, cuando reciben el premio hacen un homenaje y dedican unas palabras a Kurt. Sí. Y bueno, ya para el año 95. Chris vuelve al mundo de la música, pero con una nueva banda llamada Sweet 75. Ah, mirá. Junto a la cantante venezolana Iba Las Vegas. Y solamente sacaron un álbum de estudio en el año 97 y luego se disolvió la banda. Sí. Y bueno, y después de acá, digamos, continúa, digamos, como esta misma dinámica: forman una banda y se van separando, por ejemplo. La disuelve, claro. Por ejemplo, para el 99 se une con el antiguo líder de los Dick Kennedys, Hello Biafra, y con el ex guitarrista de South Garden, King Tahill, para un concierto protesta en Seattle contra la World Trade Organization. Porque otro aspecto destacado de Chris no es solo la música, sino también su activismo político. Algo que ya fuimos encontrando en común con otros artistas que fuimos hablando las columnas de los años anteriores, ¿no? Que claro. Algunos tienen como esta faceta de activistas políticos, algunos de crítica contra el sistema y demás. Sí, sí. Después, por ejemplo, para el nuevo milenio, Chris forma el grupo A.S. Ifrit y la banda está compuesta por integrantes de Meat Puppets y Sublime, con el que solo editó un álbum en 2002. Después, para el 2006 y al 2009, tocan la banda de punk Flipper. Y para el 2014, ya digamos un tiempo más adelante, los miembros de Nirvana, David Grohl, Pat Smith y Chris Novoselic se reúnen en la ceremonia de ingreso de la banda al Salón de la Fama del Rock and Roll. Claro, claro, eso fue hace poquito. Sí, hace relativamente poco, 11 años, sí. Bueno, que estuvo cantando, creo que la mayoría de los temas, Violeta Grohl, que es la hija. Violet, exacto, pero una voz excelente, ¿eh? Sí. Después, para el 2017, Novoselic funda la banda Giants in the Streets, en la que desempeña como bajista y acordeonista. Para el 2022 forma un supergrupo llamado Tears Secret junto a Gillian Raye de Giants in the Streets, Matt Cameron de Pearl Jam, Kim Tejil, que habíamos nombrado antes, de South Garden, y Bubba Dupré de The Void. Y bueno, y el último dato es que para el 2024 funda la agrupación Bonafide para promover su partido político. Bonafide, bueno, el café. Algunos músicos son Katie Moore, Jennifer Johnson, Mark Pirkel, Chris Novoselic y Liam Raye. Y bueno, y que tocan temas de las bandas anteriores, ¿no? Claro, además claro, que hacen covers de otras bandas famosas. Bueno, vos recién nombrabas, Juan, que me quedó la imagen de Novoselic tocando en estos últimos tiempos en algunas bandas el acordeón, en el Unplugged de MTV, ahí tocó el acordeón. Sí. Exactamente. Sí, digamos, ahí digamos, demostrando el... como el primer instrumento, digamos, con el cual... No, un gran músico, su música. Sí, no solamente sí. El bajo tocaba. Sí. Y bueno, después ya pasando a la parte histórica, ¿qué pasaba en el mundo? Bueno, en Estados Unidos, que es el lugar de nacimiento de Chris, hacia 1965, en Selma, Alabama, fue el escenario de las marchas por el derecho al voto, un momento clave en lo que fue el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Estas marchas comenzaron el 7 de marzo de ese año, culminaron con la aprobación de la Ley de Derechos Electorales, un logro federal que prohibió la discriminación en los registros electorales y garantizó el derecho al voto para todos los ciudadanos. Digamos, esto tiene que ver con algo que ya habíamos hablado en alguna columna anterior, que sí, es el tema de el avance de los derechos de afroamericanos. Claro, digamos, sí, sí. La figura de Martin Luther King. Y por ejemplo, las marchas de Selma se convirtieron en un símbolo de resistencia y un punto de inflexión en la lucha por los derechos civiles. Y esta Ley de Derechos Electorales tuvo un impacto significativo en la participación política de los afroamericanos y bueno, y en la construcción de una sociedad un poco más igualitaria en los Estados Unidos. Donde claro, siempre hubo mucha discriminación allá, ¿no? Sí, justamente iba a decir eso, digamos, lo que fue una política segregacionista como fue el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Claro. Sí, mucha discriminación racial. Exactamente, racial, ahí está, vos lo dijiste. Bien, y bueno, y hasta ahí, digamos, llega la columna del día de hoy. Muy bien, perfecto, Juanca, la verdad que muy interesante, bueno, algo conocíamos de la vida de Chris Novoselic. Pero bueno, siempre está bueno meterse más profundamente e internamente en toda su historia, porque no solamente pasó por Nirvana, sino todo lo que vos contaste. Y bueno, y lo que pasaba en esa época en el mundo, más precisamente allá en Estados Unidos. Así es. Bueno, querido, le agradecemos. La verdad que completísimo. Y bueno, que le sea provecho el locro el domingo. Sí, claro, obviamente. Sí, lo vamos a disfrutar con una buena copa de vino. Tinto, ¿no?

Esta es nuestra vida, esta es nuestra canción. No elijas nuestro destino, no nos conoces ni te pertenecemos. Estás escuchando Que Sea Rock. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box, cuando pasan exactamente 39 minutos de la hora 23 de este viernes, 23 de mayo ya. Sí, bastante bien el horario igual, ¿eh? Sí, hoy sí, la verdad que pensábamos que no íbamos a quedar corto, pero no, ¿eh? El tema va a ser la próxima semana. La próxima semana está complicado. Sí. Vamos a ver cómo la piloteamos. Tenemos dos, vamos a tener tres. Y bueno, es así. Las cosas se dan, se juntan las fechas, pero bueno, no... No hay que desperdiciar nada. Lo que pasa es que la gente quiere pasar acá porque sea rock. Y tenemos la agenda muy completa, se nos juntan los artistas. ¿Cómo? Y quieren estar sí o sí. Obviamente. Mirá que yo la pateé una y dije, no, tiene que ser. Y bueno, querido, sos un amigo. Entonces, bueno. ¿Está George? Sí, acá estoy. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Se escucha? ¿Yo me escucho? ¿Se escucha? Sí. Yo escucho igual que antes. Bueno, una cosa loco. ¿Sobo? Sí, no. Bueno, no sé. Vamos a tratar de arreglarlo, a ver qué podemos hacer. Nada. Usted avise cualquier cosa, ¿eh? Si se mejora. Sí, no, por ahora sigue todo igual. ¿Estamos iguales? Bueno. Sí. Bueno, vamos a arrancar con el último bloque. ¿Qué pasó? Se mandó al Ñuvas. Ah, sí, se viene lo segundo. Lo segundo. Bueno, en Que Sea Rock. Por favor, vamos a meternos. En vez de toco y me voy, sería tronco y me voy. Excelente. Vamos a meternos de lleno el tramo que tiene que ver con cartelera, efemérides y obviamente Info Rock. Arrancamos con Don George directamente desde la Baticueva de la ciudad de Lugano. Bueno, muy bien. Viernes 23 de mayo y ya este próximo fin de semana. A ver, comenzamos con Papo, Papo, o mejor dicho, por Juanse. Juanse toca el Papo, sí, exacto. Excelente. Bueno, sí, Papo por Juanse es sí. El nombre del disco. Lo presenta mañana en el Teatro Vorterix, sábado 24 de mayo, en Avenida Federico Lacroce, 3455, aquí en la ciudad de Buenos Aires. También mañana, sábado 24 de mayo, sí. Tenemos Tomates Fritos. Aquí en Argentina. ¿Tomate frito? ¿Dónde saca estas bandas? Jugo de tomate frito. Hey. Jugo de tomate frito. En las venas. Ah, entonces sería en las nalgas de verás tener. Esta es una banda venezolana. Ah, mira. Viene. Sí, ya anduvo por aquí por la Argentina. Y bueno, mañana tocan otra vez. Vuelven, bueno, esperemos que puedan volver a Venezuela. Sí, ¿no? Tocan en Uniclub, en Guardia Vieja 3360, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio del Abasto, para ver a Tomates Fritos desde 45 mil pesos el kilo, o desde 45 mil pesos la entrada. ¿Sí? Y bueno, llegó el día. También, o uno de los días mañana y el domingo. ¿Qué pasó? Nada, mañana y el domingo decía. Mañana y el domingo, sábado 24 y domingo 25, ya está todo preparado en el Parque de la Ciudad para la presentación de Los Piojos. Sí. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, entradas desde 69 mil pesos. No hay más. Ya. No, bueno, qué sé yo. Pero intenten, a lo mejor se pueden colar, qué sé yo. Sí, hay que probar. Veía... Por la autopista. ¿Eh? Por la autopista. Si intentamos colar, que no, después no nos intenten Q. Está la autopista. La autopista 7 ahí, ¿eh? ¿O no? Al costado. Sí, pero no tiene bajada ahí. Bueno, hay que saltar. Está un poco lejos. No estamos en estado bueno, de nosotros para saltar, ¿eh? Claro. Bueno, así bueno. Que. Sí, no, no, no cae en el parque, ¿eh? No, la autopista 7 no. ¿No? En la Cámpora, sí. La Cámpora, no, claro. No, no cae. No cae en el parque. Bueno. Pasa más para el lado Soldati. Sí. Pero bueno. Si pasan con un helicóptero, a lo mejor se pueden tirar. Bueno, mañana entonces, sábado 24 y domingo 25, Los Piojos en Parque de la Ciudad. Tenemos por aquí también la presentación de la cantante preferida de Don Carlitos Colman. Soy Gattuso. Gattuso, un jugador italiano. Gennaro Gattuso. Gennaro Gattuso. No, esta es. Bueno. Esta es Gattuso, que toca en el Teatro Margarita Xirgu el jueves 29 de mayo, este próximo jueves, y el domingo, también 1 de junio, se presenta allí en Chacabuco 875. Esto es aquí también, bueno, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué más tenemos? Tenemos una banda, a ver si adivinan. A ver. Piano Bar se llama la banda. Oh, toca bueno. En el Teatro Ópera. Bueno, ¿tributo a quién? Tributo a mí. A Fito Páez. Bueno, Piano Bar toca el viernes que viene, viernes 30 de mayo, sí. En el Teatro Ópera, ¿eh? En Avenida Corrientes 860, banda tributo a Charly García. Para ver esta banda tributo, entradas desde 17.600 pesos. ¿17.600? Ah, bueno. Sí, bueno. Desde 17.600. Sí. También tenemos el viernes próximo, viernes 30 de mayo, a Virus, que se presenta en Niceto, con entradas desde 33.000 pesos. ¿Y qué más? Tenemos el sábado que viene, sábado 31 de mayo, se va terminando mayo, en River toca Airbag. ¿Airbag? Tocan todos los estadios, ¿no? Porque estuvo este año fue o el año pasado que estuvieron en Vélez. En Vélez, pero en bueno, Vélez. Claro. Pero el sábado. Sí. Sobre fin de año, ¿no? Me parece, del año pasado. Claro, antes de fin de año, exactamente. Claro, pero ahora, el próximo sábado, sábado 31 de mayo, tocan en River, con entradas desde 45 mil pesos. Bueno, Colman, bueno, paramos aquí por ahora. Colman. Después seguimos. Sí, señor. Sí, efemérides del 19 de mayo del 2009, lanzamiento del disco Live from Madison Square Garden de Eric Clapton. 2015, lanzamiento del disco Sol Invictus de Faith No More. Excelente. 2017, lanzamiento del disco One More Light de Linkin Park. En el 72, Tanguito muere bajo la rueda del tren del ferrocarril San Martín, pocas cuadras antes de la estación Palermo. Era el tren que podría haberlo llevado de regreso a su casa en Caseros y ningún diario publicó su muerte. En el 89, el lanzamiento del disco Batman de Prince. Batman, de la banda de sonido de la película homónima. Ah, no sabía que habían hecho. Ahora ya lo sabes. Bueno, perfecto. Excelente. Claro, pero no, esta era versión más modernizada. Esta era un poco viejita. Claro. En el 97, lanzamiento del disco The Color and the Shape de Foo Fighters. En el 2016, lanzamiento del disco Feeling Angel de Bob Dylan. Para vos. Para vos. Y en el 80, Peter Criss deja vacante el puesto de baterista en el grupo Kiss. Muy bien. Antes de meternos en la Info Rock, vamos a mandar un beso grande a nuestra columnista de cine. Sí. Porque hoy se homenajea a la primera, al Día del Cine Nacional. Ajá. El día de hoy fue en homenaje a la primera película argumental hecha en el país, que se llamó La Revolución de Mayo, fue dirigida por Mario Gallo y estrenada en el Teatro Ateneo en Buenos Aires en este día, obviamente, pero del año 1909. El film mudo, proyectado el año anterior al primer centenario de la formación del primer gobierno patrio. Bueno. Así que bueno, películas mudas, ¿no? Obviamente, esa época. Sí. Como la de Chaplin. Claro, eran los que estaban los mismos. ¿Ustedes sabían por qué la película de Chaplin era muda? ¿Por qué? A ver. El director era muy estricto con ese tema. Ah, ¿sí? Le decía, no Charles, Chaplin. Es viejo. Es viejo, pero bien, bien contado, está bien gracioso. Excelente. Bueno, ahora sí, metámoslo, por favor, de lleno con la información. Los fundamentalistas del aire acondicionado celebran sus 20 años con un show en el Estadio Único de La Plata, ¿eh? La banda que lideraba el Indio Solari, tras la disolución de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, anunció un esperado concierto para el próximo sábado 6 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Este evento, marca la celebración del 20 aniversario de la agrupación, un hito que promete reunir a miles de fanáticos del pueblo ricotero en una noche cargada de emoción, pogo y rock. El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales de la banda y del propio Indio Solari, generando una inmediata repercusión entre los seguidores. 20 años de los fundamentalistas del aire acondicionado. Sábado 6 de diciembre, Estadio Único Diego Armando Maradona en La Plata, reza el comunicado que dieron a conocer en sus redes sociales. Acompañado de la información sobre la venta de las entradas, que va a comenzar el miércoles 4 de junio a partir de las 13 horas a través de la plataforma tuentrada.com y en puntos de venta físicos sin costo de servicio. Así que bueno, esperemos, quizás se dé alguna vueltita al Indio. Uno nunca sabe. Y el holograma, como siempre decimos. No sé, yo qué sé, hay que ver cómo está de salud. Y bueno, por veremos. Eso, de la duda. Muy bien, George. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y hablando de La Plata, sí, y de los estadios de La Plata, en este caso en el Estadio 1 de La Plata. El de Estudiantes. 1:57. Claro. Sí, en la calle, en la avenida 1, número 1150. Allí tocan el 8 de noviembre. No te va a gustar. Mirá vos. Reitero, en el Estadio 1, sí, de La Plata, las entradas para ver a No te va a gustar, desde 40 mil pesos. Bueno, accesible, ¿sí? Sobre que, todo. Sí, a lo que cobran las entradas hoy por hoy. Sí, enganchamos una cosa con la otra el día anterior, pero ya con entradas desde 80 mil pesos. Aquí una de las fanáticas aquí del programa va a ir a ver a Dua Lipa. Ah, sí. Si la madre la lleva. El día 7, sí, que tocan en River, hablando de River. También tenemos al Linkin Park, que recién lo nombraba por allí Carlitos, el 31 de octubre, el viernes 31 de octubre, el Linkin Park se presenta también aquí en Parque de la Ciudad, en Avenida Francisco Fernández de la Cruz, al 4000, con entradas. Aquí sí que hay que agarrarse desde... Sí, desde 90 mil pesos. Ah, bueno. Pero bueno, entre Linkin Park y Juanes no, se presenta en el Movistar Arena con entradas desde 85 lucas. Qué diversidad de precios, ¿no? Debe ser por la camisa negra. ¡La puta que me dio! Sí, se tendrá que lavar la camisa. Sí. Pero bueno, entonces el jueves 28 de octubre en el estadio Movistar Arena, allí se presenta Juanes. Lo tenemos a Rod Stewart también en octubre, el día 22. ¿Rod Stewart o la tía Rod Stewart? Ah, el hermano gemelo. No, viene con toda la familia. Viene con toda la familia también en el Movistar, con entradas desde 90 mil pesos. ¿Y qué tenemos por acá también? Bueno, con entradas desde 67.200, Enrique Bunbury, el sábado 27 de septiembre, en el estadio de Ferrocarril Oeste, sí, en la avenida Avellaneda 1240. Aquí en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. No conseguí mucha información de Pat Metheny, que se presentan en el Teatro Gran Rex, es lo único que tengo, el 11 de septiembre. ¿Y qué más? Ah, Elisa C. Martin, que sí, viene a tocar aquí a la Argentina el domingo 15 de junio en Galpón B. Exacto. En la calle Cochabamba 2535, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esto es entonces el 15 de junio. El 15 de junio. Y Hilda Lizarazu también se presenta en el Teatro Coliseo el miércoles 4 de junio, en Marcelo T. de Alvear 1125, obviamente cantando, presentando el último disco Hilda Canta Charlie y seguramente todos sus hits. Sus hits, sí. Para ver a Hilda Lizarazu, entradas desde 22.600 pesos. Bueno. Algo un poquito más razonable. Exacto. Bueno, Colman. Sí, yo más que nada de decir una efeméride, voy a decir algo que se me pasó comentarlo, que era la semana pasada, pero bueno, wow, en la charla de café. No, esto es importante. A ver. No sé si no vio una noticia de que salió en Instagram, y bueno, yo lo vi en un diario, de Delmiro Molinari. Ah, sí. Un gran músico de Almenda. De Pescado Rabioso. Claro, y varios, gran trayectoria, que está pasando por un mal momento económico, sí, con su familia, con su esposa y sus hijos. Yo me comuniqué con él, y por si quería salir al aire como para charlar, pero bueno, obviamente no está con ánimos de poder dar una nota. Sí, seguro. Hay que solucionar muchas cosas, me dice salir a flote, que así será. Así que bueno, entonces le pedí la cuenta donde está pidiendo para ayuda, sí. Así que bueno, la voy a decir, Banco Nación, Caja de Ahorro, 02204471555. Repito, Banco Nación, Caja de Ahorro, 02204471555. Y también está el CBU, 011-00228-3000-2204-47151. Bueno, cualquier cosa, si alguien que está escuchando, va a escuchar después, sí, más adelante, obviamente, quiere ayudar, lo poquito que sea, va todo sumando. Y bueno, quizás más adelante tengamos la posibilidad de poder charlarlo cuando esté bien, sí, mejor, sí, anímicamente. Sí, va a salir adelante. Sí, va a salir, sí, adelante, claro, porque el pueblo argentino es muy solidario. Sí, ahora, claro, es una injusticia que el gobierno no lo reconozca como un pilar, como un baluarte del arte, como la música que fundó y tocaba junto a Spinetta. Claro. Estas personas hay que cuidarlas, ¿no? Hay que dejarlas tiradas al costado del pasto. Estos músicos así es como que viven de las regalías de algunos temas, claro, que sí, pero que es poco. Es poco, la obviamente. Y alguna que otra presentación, que creo, si no me equivoco, el mes que viene se presenta. Sí, que tampoco es mucho lo que saca. No, claro. Ya lo había dicho, lo dijo en la nota. No es algo tan seguido, exacto, aparte. Exacto. Así que, bueno, esperemos que esto ayude para que salga adelante. Como vos decís, el pueblo argentino es solidario y se lo merece un gran artista como ese, Delmiro Molinari. Vamos a hablar prontamente con él, seguramente. Sí, un abrazo grande. Sí, George. Ah, a mí me toca. Perdón. Sí. Disculpe. ¿Hay alguna noticia? Sí, acá tengo. Divididos anuncia su primer álbum en 16 años. Un nuevo capítulo para la planadora del rock. Los fanáticos de la banda de Ricardo Mollo y compañía confirmaron en una entrevista en el programa Nadie Dice Nada de Luzu TV que el trío está en la recta final de la producción de su primer álbum de estudio con material original en 16 años. Desde Amapola del 66, disco que fue sacado a la venta en el 2010. Durante la entrevista, Mollo, acompañado por sus compañeros Diego Arnedo y Catriel Ciavarela, reveló que el nuevo disco, cuya fecha estimada de lanzamiento es agosto del 2025, comenzó a gestarse antes de la pandemia y se completó en los últimos meses. Terminamos un disco después de 16 años. No sé qué pasa con el tiempo, que pasa muy rápido, comentó Mollo con una mezcla de humor y nostalgia, destacando la intensidad con la que trabajaron para dar forma a este proyecto. El músico señaló que la banda redujo sus presentaciones en vivo para concentrarse en la grabación, asegurando que el álbum refleja la madurez y la energía que caracterizan a Divididos. Así que bueno, Fecha supuesta, lanzamiento, agosto del 2025. Ya falta poco. Sí. Bueno, muy bien. Ya también para ir con las del estribo. Sí. Terminando el año, los fabulosos Cadillac se presentan el sábado 13 de diciembre en el Estadio Ferrocarril Oeste. Parece. En la Avenida Avellaneda 1240, en Caballito. Con entradas. Bueno, Caballito. Caballito. Con entradas desde 45,000 pesos. Y nos vamos al 2026. Oh. Recién Moyo decía que el año, que la vida o el tiempo pasa muy rápido. Sí. Y bueno, sí, ya que estamos. 2026, ya está la fecha del. del Cosquín Rock. ¿Ya está la fecha del nuevo Cosquín Rock? Sí, señores. Vamos a ver. Ya está la fecha. Sí. Sábado para ir a festejar el Día de los Enamorados. Sábado 14 de febrero y domingo 15 de febrero. Mirá vos. El Cosquín Rock en el aeródromo de Santa María de Punilla, allí en la ruta 38, Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba, allí en las sierras de Córdoba. Obviamente todavía no hay nada, ni entradas, ni la ENAP, ni nada, pero ya está la fecha. Sábado 14 y domingo 15 de febrero. Bueno. Así que para ir agendando. Hoy se estaba justamente realizando, perdón Jorge, que ya estás hablando del Cosquín, sí. Se estaba haciendo la versión del Cosquín Rock en Uruguay, con bandas, obviamente, uruguayas y algunas bandas argentinas invitadas también había, Creo que él mató a un policía motorizado, estaba, y alguna que otra más. Bueno. Banda de Río Platense. NTBG también debe estar. Sí, seguramente, calculo que sí. Y sí, pues son de allá. Sí. Exacto. Y yo no soy el hijo de Hernández también. Mamá Coca iba a estar también. ¿Mamá Cora? Mamá Ahora, Coca. El cantante de No Te Va a Gustar. Sí. Emiliano, ¿cómo es el apellido? Ranciari. Ranciari, bueno. Claro. Bien. Pero es más argentino que el dulce de leche. Y nació acá él, creo. Me parece que nació acá. Y sí, pero que, por eso. Yo medio como que me desayuné ahora con el Quilmes Rock. Porque, claro, él tocando a metros de donde nació. En Munro. Claro, en Munro. Pero, no. Y bueno, entonces no está en uruguayo. No. Hay varios argentinos. Montaner también es argentino, aunque no aparezca. ¿Montaner? Claro. Vamos a ver, claro. Bueno. Y Chris Levar. Sí. Estamos hablando de rock. Chris Levar también. Lady in Red, is dancing with me. Excelente. Con esos lentos. Vamos a ver. Bueno, muy bien. La última. Ya sí, son. Vamos que nos corre el tiempo. Vamos que viene caballo. La hora de las brujas. Bueno, Oasis aquí en la Argentina el sábado 15 de noviembre. Y también el. Dos fechas tiene, sábado 15 y domingo 16. Capaz que no vienen a ninguna de las dos. No, olvidate. Por ahora. Con Oasis todo puede pasar. Por eso, pero por ahora. Esto bueno. Es lo que dice Oasis, sábado 15 de noviembre y domingo 16 en el estadio de River. Por ahora, con entradas agotadas. Exacto. ¿Qué vamos a hacer? Exacto, veremos si se agrega alguna otra función. Hay que ver. Bueno, ¿estamos, muchachos? Bien. Sí, querido. Muy bien, señoras y señores, entonces hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente las personas que hicimos un capítulo más de Que Sea Rock. Por ahí el machete. Tenemos en la dirección general de la emisora. A cargo ahora, señora Claudia Dapor. Da un beso, Clau. En la operación técnica y puesta en el aire. El señor venía bien, tuvo su. Ahí ven. Operador Guantes de Amianto. Muchas gracias. También tenemos obviamente en la supervisión técnica, que hoy fue corta y casi nada. Esporádica. Cada vez más corta. El señor Damián Zorro, príncipe encantador, caballo de polo, Edison Cavani, Cristian Sancho, entre otros. Cada vez más apodo, tío. Algunos nuevos vas ahí también. Vamos. Muy bien. Hoy tuvimos presente aquí en la sección Rock Mix el señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Gracias, don Méndez. Por favor, por haber venido. Dentro de dos viernes. ¿Cuándo vuelve? Dentro de dos viernes. Dos viernes, ¿qué dijo? Ahí viene Edison Cavani. También tenemos a nuestros amigos columnistas. Hoy estuvo presente en Escuela de Rock el señor Juan Carlos Cardoso. Gracias, don Juanca. Estará presente la próxima semana, una vuelta más, el señor Jorge Pietrafesa. Gracias, Jorge. Bueno, muy bien. Más adelante vendrá la señorita del séptimo arte en Cuna para Ver. Romita Veraldi. El apoyo logístico y edición de video a cargo de la productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso grande y gracias por aguantar y por estar siempre junto a que se aguante. Sí, el aguante, rescatemos siempre. Sobre todas las cosas. Artística voz en off, edición de video. De edición, perdón. Artística voz en off y edición. Ay, Dios. El Citro Air Master Edition. Saludos al Citro, ¿eh? Y a su baticueva. Salud. Edición salud. Sola. Saludos, saludos. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos que las producciones y te hicimos compañía directamente en la Baticueva, en Lugano. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, George. Muy bien, muy bien. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Coleman. No, ahora viene. Aquí haciendo la co-conducción, aunque hoy estuvo bastante colgueti, ¿eh? Sí. El señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Gracias, ya, querido. Gracias, querido. ¿Estaba con sueño hoy o le cayó no, no, para nada. El asado del mediodía? No. Para mí el matrimonio es Chori Morsi, le mandó. Y acá de otro lado del no vidrio, el nanoluz, el señor Roberto Carlos, Tocito Interactivo, Benito Panda, Petro, Hormiguero Ortiz. Gracias. Nos vamos. Chao, querido. Bueno, el viernes pasado justamente habíamos programado un tema porque se cumplía un aniversario del natalicio, sí. Del gran Luca Prodan, y bueno, nunca está de más recordarlo, Sí, así obvio. Que nos vamos con un clásico de sumo, un reggae, no tan distinto. Sí. Chao, George. Adiós. Chao, hasta el viernes que viene. Buen fin de semana. Chao, Méndez. Chao. Chao.